En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ha habido un pequeño movimiento de personas que sostiene que hay motivos para sospechar que lo que ocurre en La Palma sea algo irreal. Dicen que las imágenes pueden ser falsas y que hay motivos para la duda. Algunos no van tan lejos, pero llegan a decir que se ha aprovechado la atención, la situación, para desviar la atención de la gente. Este revival negacionista ha vuelto a emerger con la pandemia, pero está alcanzando ahora cotas muy estridentes. Se llegó incluso a negar que fuera real la nieve de la Filomena. Negacionismo no es disidencia, sino pensamiento que va en contra de lo científico, de la evidencia y la experiencia. La disidencia es una postura, acertada o no, pero que formula una crítica desde la razón. Esto es otra cosa. Tampoco es un pensamiento que quiera estigmatizar a las minorías. De hecho, los negacionistas del virus son los mismos que están en contra de los derechos de las minorías. Igual que el mayor mérito del diablo es hacernos creer que no existe, el mayor mérito de los negacionistas es hacernos creer que son críticos. Con el tema del volcán se han superado. Leí hoy un comentario muy ingenioso en redes sociales, un comentario muy ingenioso que decía que los negacionistas del volcán son un poco tonto Lavas. Aquí La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Comenzamos además un nuevo horario todos los domingos, que vamos a estar entre la 1 y las 5 de la madrugada. La Rosa de los Vientos, todos los domingos, desde hoy, entre la 1 y las 5 de la madrugada. Y lo vamos a hacer con la etiqueta de siempre, con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, y en la página web OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sergio Monforte está en la parte técnica, al frente de la parte técnica. Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. Esto es, insistimos, La Rosa de los Vientos en una noche, la noche del domingo. Estrenamos horario, estamos en desde ahora mismo la 1 y 6 minutos hasta las 5 de la madrugada. Una noche que también es noche de tertulia, con Mado Martínez, con Miguel Pedrero, con Juanjo Sánchez Toro y con Manuel Carballal. Una noche con 4 horas de radio en la cual hablaremos en Fronteras del Futuro. Javier Sevillano nos contará qué es eso que lo comenzó a explicar y a contar el pasado fin de semana del Internet de los Sentidos. Tendremos también Mujeres con Historia y Silvia Casasola también nos contará algo que ha sido actualidad durante esta semana. En una sección nueva nos va a contar en Cuéntame cómo pasó esa sección nueva, algo sobre algo que ha sido noticia durante toda esta semana, que es la prohibición en todo el país de la caza de lobo. La caza de lobo ya está prohibida en nuestro país y Silvia Casasola nos lo contará y nos contará algo más sobre este asunto en esta nueva sección que estrenamos hoy en Cuéntame cómo pasó. También os contamos en Ecos del pasado algunas rarezas de la historia con Laura Falcolara. Comentamos algo también sobre la historia de las especies. Hace 107 años en el mundo las guerras no eran por petróleo, eran precisamente por eso, por especias. Y en unos minutos se cumple una semana, en unos minutos os hablamos de lo que puede pasar o no, pero de cómo está la situación actualmente. Lo vamos a hacer con un especialista en la mejor institución científica de Canarias, un portavoz, y nos va a hablar sobre lo que está pasando allí desde hace 7 días, el volcán de La Palma. comenzamos esta noche un nuevo horario en La Rosa de los Vientos. Todos los domingos vamos a estar entre la 1 y las 5 de la madrugada. 4 horas de radio, tertulia, fronteras del futuro. Vamos a tener entrevistas, vamos a tener muchas conversaciones. Os vamos a hablar de historia de las especies, os vamos a hablar también del cosmos, del universo plano, pero de una teoría astrofísica sobre ese asunto. Muchas cosas en esta nueva edición diferente, ampliada, pero eso va a quedar ampliada para siempre, Silvia. Exactamente. Fíjate, se queda ampliada, que se queda hasta mudo el micrófono y todo. No, pero estamos muy contentos de que Onda Cero nos dé la oportunidad, esta extensión, que nos dé la oportunidad de tomarnos esos churritos mañaneros con los oyentes, a toda la gente que madruga y nada, y vamos a ver incluso hasta nuestros compañeros de más de uno. Así somos con nosotros mucho más de uno también. Nos vamos a ir ahí acumulando y pasando el testigo. La verdad es que estamos contentos y bueno, esperamos que los oyentes pues también madruguen con nosotros y que conozcan La Rosa de los Vientos, los que en esos horarios pues no tengan costumbre de escucharnos, y que esperemos pues que estén ahí un poquito despiertos, que por lo menos les ayudemos a que empiecen el día, que empiecen la semana. Comenzamos en La Rosa de los Vientos, comenzamos, nos situamos en las Islas Canarias, la 1:10. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La sangre de la tierra sigue rugiendo, el volcán de La Palma sigue en erupción. Comenzó hace 7 días, hace una semana, a expulsar lava. ¿Qué puede pasar en el futuro? Hoy lo vamos a saber un poquito más. Gracias a un científico, gracias al portavoz del Instituto de Volcanología de Canarias, que está con nosotros, él es David Calvo. David, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? David, se ha cumplido una semana del comienzo de la erupción. No se puede predecir, evidentemente, el futuro, pero vamos a intentar saber qué podemos esperar. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Bueno y malo, todo es horrible, pero ¿qué es lo bueno y lo malo de lo que podemos esperar que puede ocurrir en el futuro, en los próximos días? Bueno, lo bueno, por lo pronto, es que las estaciones GPS han empezado a mostrar un proceso de deshinchamiento, de deflación. Eso quiere decir que el sistema está sacando más lava del magma que entra alimentándolo. Eso no quiere decir que el final de la erupción sea cercano, ni mucho menos, pero que por lo pronto la presión del sistema se libera bien a través de las fisuras existentes y que la cantidad de magma que está saliendo es mayor de la que está entrando. Así que eso es lo bueno. Lo malo, que las coladas de lava siguen avanzando con mucha facilidad por el terreno. Acabamos de ver cómo parte de lo que quedaba de todo, que ha sido destruido tras derribar la iglesia, el centro sanitario, el centro cultural, y esas coladas de lava siguen avanzando y en su camino tienen muchas infraestructuras que por desgracia van a quedar borradas del mapa. Y lo más importante, lo que nos preguntamos todos, es si existe riesgo evidente, factible, que es probable que pueda ocurrir ese choque de titanes, esa llegada de la lava al mar. Bueno, la situación es muy cambiante día a día. Hemos visto que en un primer instante la colada que estaba en la localidad de Todo, que se detuvo justo en la mitad del pueblo, para los que hemos estado allí era sorprendente ver una rotonda y la lava completamente parada en la mitad, y sin embargo hace dos noches se abría una nueva fisura justo cerca de muy cerquita de la boca principal, que emanaba una lava mucho más fluida, mucho más rápida, y en 2 días se ha plantado en todo, que ha seguido avanzando por encima de la antigua, en algunos momentos a más de 100 metros por hora, y eso ha puesto en apuros a científicos, a miembros de seguridad, a gente que estaba recogiendo sus enseres personales de las cosas, y ha tirado y ha seguido por delante arrasando parte del pueblo. Si esa colada sigue con la tasa de alimentación que tiene ahora, la llegada a la costa nuevamente vuelve a ganar enteros, y como bien dices, esa lucha de titanes entre la lava y el mar. Y entre esa lucha de titanes, cuando en todo que intentaban salvar esa iglesia, levantar ciertos muros o hacer algo para intentar reconducir esa colada que parecía como que estaba como más lenta, ¿no? Como que había esas posibilidades. ¿Tú crees que llegado un momento se puede hacer los humanos? ¿Podemos intentar reconducir esa magnitud enorme de lava para decir hasta aquí has llegado o te cogemos y desviamos? ¿Eso se puede llegar a conseguir? Se podría llegar a conseguir, o se ha conseguido en alguna ocasión, pero con coladas mucho más pequeñas. Hace poco hemos visto cómo nuestros colegas islandeses en la erupción que actualmente hay en Helgindagalir, que es la erupción que está ahora mismo activa en la península de Reykjanes, ante flujos de lava mucho, mucho menos espesos, han conseguido cerrar la salida de la lava a un valle con poblaciones en su camino y han conseguido derivarla a un valle vacío. Para que os hagáis una idea, uno de los datos que hemos obtenido en las últimas horas sobre el espesor de la colada de Todoke ha arrojado la cifra de 38 metros de espesor. Ante eso no se puede hacer absolutamente nada, ni hay ninguna estructura humana que pueda soportar. Nosotros hemos estado tomando muestras de lava en esa misma zona mientras pues la UME, bomberos, hacían todos los esfuerzos necesarios por levantar una barrera y desviarlo de la iglesia, pero ante semejante masa es imposible, no hay nada que hacer. 38 metros de grosor, ese tremendo. Estamos aprendiendo muchísimo con vosotros, los especialistas, sobre el mundo de los volcanes, que no sabíamos casi nada. Y una de las cosas que habéis dicho y señalado desde el comienzo es ese choque de titanes, esa diferencia de temperatura tan enorme entre la lava y el mar y que puede generar, por ejemplo, entre otras cosas, la expulsión de gases. ¿Esos gases son perjudiciales, pueden ser perjudiciales para la salud de la gente del entorno? Bueno, los volcanes emiten gases constantemente y ahora mismo el principal foco de emisión de ese gas es el penacho volcánico, la columna de lava que vemos en las imágenes y que siempre nos resulta tan espectacular. Nosotros desde Involcán llevamos desde el principio de la erupción haciendo medidas constantes de ese dióxido de azufre y lo cierto es que arroja valores muy altos. El valor de ayer era de 25.000 toneladas diarias, estamos en unos valores muy altos. Afortunadamente el clima está acompañando, la meteo está acompañando, no ha habido lluvias en la zona que puedan recoger esas pequeñas partículas de aerosoles de dióxido de azufre y convertirlas en lluvia ácida, con lo cual de momento no hablamos de una exposición a la salud. En el caso de la entrada de las lavas al mar, como bien comentas, para nosotros el mejor ejemplo es el que sufrió el Kilauea durante muchos años en esa batalla victoriosa por parte de la lava, que al final va añadiendo territorio y va haciendo crecer la isla, donde se levantaban columnas, sobre todo de vapor de agua, muy, muy importantes, que iban, como bien dices, con gases tóxicos, aunque en bajas concentraciones, y también con roca pulverizada muy fina, que era realmente peligrosa de respirar, porque al final estas partículas pulverizadas son como pequeñas cuchillas, no son precisamente suaves al tacto, y si uno las ve en el microscopio, lo comprueba que son como pequeños cristales rotos. Así que esa lucha de titanes deriva en que hay que ponerle mucha atención, mucho cuidado, y acotar esa zona para que ningún curioso, que siempre los hay, intenten llegar y observar el espectáculo. La ceniza, David, que está expulsando Cumbre Vieja, que me imagino que se puede llevar traslado hacia por el aire a diferentes puntos. Yo no sé si tenéis más o menos hecho un cálculo de a cuánta distancia podría llevarse, hacia qué zonas y si podría traer unos efectos secundarios. Bueno, pues las partículas muy finas, que son pues prácticamente ya es un polvo que se asemeja un poco a la calima, que podemos ver aquí, sobre todo en Canarias y que a veces en la península también se recibe, que nos deja los coches o las azoteas completamente manchadas o polvorientas. Ese tamaño de ceniza se ha recogido en Tenerife, por ejemplo, en la isla de Tenerife, en la isla de La Gomera también se ha encontrado. Y a medida que nos vamos acercando al volcán, ese tamaño de las partículas se va haciendo mayor. Prácticamente todo media isla de La Palma, todo el sector de Cumbre Vieja, incluyendo también la capital, Santa Cruz de La Palma, ha amanecido estos días con una capa de ceniza realmente importante. Lo hemos visto incluso en el puerto de Santa Cruz de La Palma, donde muchas embarcaciones aparecían con ceniza. A medida que nos vamos acercando al volcán, esas capas van aumentando. Nosotros que trabajamos, como bien sabéis, dentro de la zona denominada zona prohibida o zona de exclusión, nos hemos encontrado con carreteras que se habían convertido en verdaderas playas porque el espesor de ceniza era de 15 a 20 centímetros. O sea que en zonas cercanas es un problema de movilidad sobre todo, y en zonas lejanas puede ser un problema respiratorio porque se convierten en partículas muy finas que pueden ser inhaladas. Esperemos que si esto finaliza en los próximos días, próximas semanas, se va a volver a analizar y se va a poder pensar en esto, pero ya es hora, creo, de formular una cuestión. A todos nos ha cogido por sorpresa esto que ha ocurrido, aunque se preveía, en cierto modo. La magnitud no lo sé, pero lo que me preocupa es saber si el sistema estaba preparado para poder auxiliar a la gente, salvar casas, salvar transportes, si el sistema administrativo estaba preparado para todo lo que está ocurriendo. Bueno, yo creo, y en esto no voy a pecar de, no lo sé, de barrer para casa. Yo creo que hay un gran ganador en todo esto, que es la ciencia. O sea, creo que la ciencia ha demostrado... Eso es indiscutible, sí. Impecable, o sea, avisó de que la erupción era inminente, avisó de la posibilidad de apertura de nuevas bocas, incluso del colapso del cono, como así sucedió. Y creo que ese buen trabajo de la ciencia ha contaminado, ha contagiado también a la administración de la emergencia. Este enjambre, esta erupción, comenzó con apenas una semana de aviso. Esto es algo poco habitual, los volcanes suelen avisar con mucho más tiempo. Hace 10 años en el Hierro tuvimos casi 4 meses de anomalías claras y evidentes para prepararla. En este caso todo fue un desarrollo mucho más rápido y a pesar de todo el sistema ha funcionado, yo creo que yo diría un notable, porque el sobresaliente evidentemente es difícil de alcanzar y se alcanza con la práctica, y al final tú tienes que pasar muchas erupciones o gestionar muchas erupciones volcánicas para gestionar de forma sobresaliente un fenómeno de este tipo, y esto solo sucede pues en Hawái, del que hemos hablado, en el Etna, en Italia, donde las erupciones son una constante, o en Islandia, donde hay una erupción cada pocos años. Recordemos que la última erupción en Canarias subaérea, es decir, que no submarina como la del Hierro, fue la del Teneguí hace 50 años, con lo cual en ese aspecto la administración creo que lo ha hecho bien. Si me preguntas si hay que ponerle algún reproche y me das la licencia, claro, pues la educación. Creo que la educación es la mejor forma de reducir el riesgo volcánico, porque el peligro volcánico en sí, el volcán, nosotros no lo podemos evitar. La Palma ha tenido erupciones, está teniendo una erupción y la tendrá para las generaciones venideras. Pero el riesgo que puede derivarse de una erupción, y que al final implica un poco lo que tú estás hablando de la administración y la gestión de la emergencia, se puede reducir a través de la educación. Y creo que en eso Canarias en general ha adolecido siempre de una estructura sólida en el panorama educativo para comunicar y hacer ver que el volcán es parte del territorio. Nos conviene una sociedad alerta más que una sociedad alarmada, y eso es algo que aquí todavía no se conoce muy bien. Aquí empezamos a hablar de resiliencia cuando hace muchos años que en otros países se empieza a hablar, y creo que la educación es la vía fundamental para que el día de mañana las administraciones entiendan que una erupción es una parte normal de la vida de las Islas Canarias. O sea, hacer un poco como hacen en Japón, ¿no? Que tienen esa cultura del terremoto, aparte de tener sus edificios consolidados para cuando hay sacudidas, también tienen la población un poco con esa orientación, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer cuando hay este tipo de terremotos y movimientos. Tú lo estás diciendo de cara a la población de Canarias, que también pues debería de saber un poco el modus operandi, que no se asuste tanto cuando hay una erupción volcánica. Totalmente de acuerdo. Ese es uno de los mejores ejemplos. Al final, también debemos entender, y yo creo que la administración debe perder el miedo a hablar del volcán, porque muchas veces, y lo vemos sobre todo en zonas de gran impacto turístico, como Tenerife, que aloja un volcán gigantesco como es el Teide, cuando desde Involcán hemos propuesto iniciativas de cara al turista, de información, de que esté al tanto de lo que hay, siempre ha habido una reticencia que siempre venía por el mismo camino, el de no vamos a asustar al turista, es que esto nos va a venir mal, y al final el volcán toca la puerta y la puerta o la abres o te la tira, ¿no? Por eso creo que la educación es fundamental, sobre todo por otra vía, y es que el volcán forma parte del legado cultural de la sociedad canaria, está forjada a fuego del volcán, su cultura, su gastronomía, sus paisajes, su clima incluso está modelado por el volcán. Por lo tanto, hay que aceptar que el volcán es parte del ADN canario y que más allá de una figura casi terrorífica o que causa temor, deberíamos verlo como una celebración, de la celebración de la vida de un archipiélago que si no fuese por los volcanes no estaría aquí. Claro, en este tipo de volcanes, que es un fenómeno natural, ¿es mejor dejar que evolucione a su ser, que vaya abriendo bocas tranquilamente, o en algún otro caso, en algún otro lugar también con estos paisajes volcánicos, se ha llegado a tener algún tipo de control, de abrir a lo mejor una boca en otro lugar, incluso aunque sea de forma artificial, para que se intente salvar una parte de población? Yo no sé si se ha tenido este tipo de ensayos en algún otro sitio. Siempre se buscan vías para liberar la presión de un sistema. Al fin y al cabo, un volcán es como una olla a presión de la que tú retiras la válvula y la olla aguanta porque están preparadas para esto, pero en el volcán no siempre es así. Es cierto que en Canarias nuestro volcanismo es muy distinto al que podemos ver por el mundo cuando vemos el Etna o cuando vemos Stromboli o estos grandes volcanes italianos. Vemos una montaña con un hueco en el medio, vamos a decirlo así a lo bruto, ¿no? Esta imagen icónica del volcán, de una montaña truncada en su cima por un cráter, en Canarias solo se aplica en el Teide. Cumbre Vieja es un volcán en La Palma descomunal y no tiene un cráter central, es un reguero de pequeños volcanes que han ido surgiendo a lo largo de cientos, si no miles, de erupciones. Por lo tanto, controlar aquí por dónde va a salir es muy complejo. Esta vez ha salido por encima de la población de Todoque, de Las Manchas, de Gedei, en esa zona. La siguiente puede ser en el otro flanco de la isla, como la anterior del Teneguía fue en la punta sur de la isla de La Palma. David Calvo es el portavoz del Instituto de Volcanología de Canarias. David, mil gracias por ayudarnos a comprender y por la labor que estáis haciendo, la ciencia está haciendo durante toda esta semana, que estamos aprendiendo muchísimo sobre volcanes. Gracias a vosotros, David, mil gracias. Un placer. Un placer es mío. Un saludo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Una Zona Cero que esta noche os va a hablar de cómo se mueven y cómo se ha descubierto que se mueven objetos gracias a el sonido. Vamos a hablar también de un manuscrito que cuenta cómo alguien llegó a América antes que Colón. Insistimos en Colón, que parece que fue el último. Vamos a hablar también de cómo el tacto, el sentido del tacto, puede ser una ilusión. Y vamos a hablar también de cómo se está consiguiendo información para determinar que es el cerebro el que crea la mente. Y también vamos a hablar de un hallazgo sin precedentes de un exoplaneta, es decir, de un mundo como la Tierra, pero que está muy lejos de nuestro planeta. Tertulia Zona Cero con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Tertulia Zona Cero también con Juanjo Sánchez Oro. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Con Miguel Pedrero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Hola. Con Manuel Carballal. Hola, hola. A vosotros no os digo hola porque ya lo he dicho antes, ¿eh? No es que sea maleducada. Bueno, pues una semana del comienzo hemos estado hablando y evidentemente es la noticia de la semana, la noticia del mes, la noticia de esta parte del año en nuestro país, esa erupción en La Palma, esa erupción del volcán. Lo que nos contaba el sismólogo ahora, el especialista, es que parece, por los datos, que posiblemente, pero no sabemos cuánto durará, que ha llegado al máximo, pero no es esperanzador el futuro y parece que antes o después esa lava puede llegar al mar o no, pero puede llegar, es una realidad. Y una de las cosas que comentabas, Manuel, y ha sido muy bonito esta semana, que comentabas fuera de la antena ahora, pero ha sido muy bonito esta semana ver cómo agentes de la Guardia Civil estaban rescatando y salvando de una muerte segura por culpa de la lava a muchos animales que estaban en el entorno. Y ha sido una imagen de las pocas imágenes preciosas que podemos tener, pero el salvar animales, salvarles la vida como se podía, ha sido una de las cosas buenas que hemos visto estos días. Sí, supongo que ahora lo prioritario son las vidas humanas y, claro, y los dramas que se están viviendo allí, que son terribles. Pero yo leía hoy una entrevista, un artículo que realizaba un biólogo de los que está trabajando para observar la repercusión que está teniendo en la fauna de la isla este volcán, y decía que era que se estaban enfrentando a cosas que no habían visto nunca, que estaba cambiando todo el comportamiento de los animales. Los pescadores también denuncian que los peces han desaparecido, como ocurrió en su día con el volcán del Hierro. La fauna salvaje, que no hablamos de animales domésticos, va a tener serios problemas en el futuro cercano, porque se está alimentando con las plantas y la hierba totalmente cubierta de cenizas. Y entiendo que ahora hay otras prioridades, pero a mí también me parece muy triste lo que está pasando con los animales allí. El lugar se ha convertido en un auténtico pozo del infierno, que es uno de los temas que nos querías tratar y querías contarnos, que no tenga que ver con el volcán de La Palma, que la gente no piense eso, pero el nombre llama la atención porque parece que eso es lo que se está viviendo un poquito estos días. Sí, en realidad es uno de los pozos del infierno, de las puertas del infierno que existen en todo el planeta. No sé si recordaréis cuando hace uno o dos años hablamos de la isla de Ons, en la ría de Pontevedra, en Galicia. Ahí hay otro agujero del infierno, que al igual que este de Yemen. Ahí te sientes tú como pez en el agua, claro. Sí, sí, además que la isla es espectacular. O sea, la isla de Ons, yo no me canso de recomendarla a todo el mundo que la visite, porque es un lugar único en España. Y entre otras muchas cosas extrañas, tiene esa entrada al infierno, que en el caso de la gallega, bueno, es exactamente igual que la de Yemen. En ambos casos, esa gruta, esa sima que entra en las entrañas de la tierra, se relacionaba con un montón de leyendas, porque en el caso de Galicia, las corrientes de agua, cuando sube la marea y se filtran los vientos y las rocas golpean contra la pared, se genera un sonido que interpretaban los isleños como los alaridos de las almas en pena, ¿no? En el caso del Yemen ocurre exactamente lo mismo. Para los yemeníes, ese lugar era una de las entradas al infierno, y allí estaban encerrados las almas de los pecadores y los genios, que son una tradición con muchos matices en el folclore islámico, aunque es preislámica, proviene de la península arábica desde antes del Islam. Y los jinas, los genios, son unas criaturas que habría hecho Dios y que estarían a medio camino entre los humanos y los ángeles y la divinidad, y que normalmente se supone que viven en cuevas y en grutas como esta. Y esa es una de las razones por las que nunca se había explorado este lugar sorprendente, que está situado a unos 1.300 kilómetros al este de la capital de Sanaa, en un paisaje absolutamente árido y desértico, en el que de repente en medio del suelo te encuentras un círculo casi perfecto de 30 metros de diámetro, y no se sabía exactamente qué profundidad tenía. Ya se habían hecho algunos intentos por explorarlo. Claro, tenemos que tener en cuenta que Yemen es un país que es una de esas guerras olvidadas, de las que no habla nadie desde hace muchísimos años, con 30 millones de habitantes al borde de la hambruna y con un 80% de la población que depende para sobrevivir de la ayuda internacional, según la ONU. Entonces los científicos, bueno, pues tienen otras prioridades antes que ponerse a explorar puertas al infierno. Pero ya se había hecho un intento hace unos meses por parte de el Centro de Estudios Geológicos y Recursos Minerales de Mahra, y en su momento ya hizo unas declaraciones Salah Bahair, que es el director de este centro, diciendo que ellos habían conseguido descender aproximadamente hasta unos 50 o 60 metros a través de cuerdas, de rappel. Un descenso de 50 metros en un agujero del infierno ya está bien. Y decían que no habían encontrado, evidentemente, demonios, ni espíritu, ni cosas por el estilo, pero sí cosas extrañas en el interior. A ver, a ver. Decía que olían un idioma, que olían un aroma muy extraño, muy misterioso, y que estaban pendientes de descender más. Pero ahora, y esta es una noticia que se ha hecho viral esta semana, un equipo del Departamento de Geología de la Universidad de Tecnología Alemana de Omán, porque este lugar está muy cerca de la frontera con Omán. Estos sí se han ido con todo el aparataje y han bajado hasta más de 100 metros de profundidad, que es un descenso importante. Han recogido muestras, ellos tampoco se encontraron con los genios ni con los demonios, pero han recogido muestras de agua, rocas, tierra, algunos animales muertos que se han encontrado. Dicen que ahora tienen que analizarlos antes de publicar el informe, y es la primera vez, y de hecho ha despertado muchísimo interés en los medios de comunicación internacionales, que se desciende en concreto a este pozo del infierno, hogar de genios y demonios en el Yemen. En el Yemen, esa noche. El de la isla de Oz nos queda más cerquita. Del olor, sabemos más datos, ¿no? No, me imagino que tendrá que ver con los animales muertos, supongo. Y con las profundidades y con las humedades en el sitio. Claro, porque además pasan cosas, sobre todo desde el punto de vista geológico. Por ejemplo, en una de las informaciones mencionaban las perlas de cueva, que son unos depósitos de carbonato de calcio que se forman en los núcleos bajo el agua que está filtrándose y cayendo durante millones de años, hablan de millones de años, y que genera pues es una especie de perlas que aparecen ahí, ¿no? O sea, que el maravilloso mundo del mundo subterráneo. Y también es maravillosa esta información, esto que nos vas a contar, Amado Martínez, sobre cómo a través de ciertos sonidos se puede provocar una ilusión o algo parecido a la desaparición de objetos. ¿Qué es esto? Sí, es que la semana pasada hablábamos de una tecnología acústica capaz de dejarte mudo y desconcertado. Sí. Y esta noche os traigo otra noticia curiosísima. A mí, por lo menos, me ha parecido muy curiosa, relacionada también con el sonido, porque unos investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza, han inventado un sistema de ilusiones acústicas que puede hacer que los objetos desaparezcan, pero que desaparezcan acústicamente también. ¿Cómo lo hacen? Pues creando una ilusión acústica que hace que estos objetos se vuelvan imperceptibles. Es decir, que no hacen que el objeto se desvanezca, sino que enmascara su existencia, pero siempre desde el punto de vista de la acústica. Entonces, voy a explicarlo un poquito más para que veáis cómo funciona. Cuando nosotros escuchamos el sonido, no estamos escuchando solo el sonido. Por ejemplo, de una canción que llega hasta nosotros desde el equipo de música, estaríamos escuchando también los ecos del entorno, las ondas sonoras que rebotan en las paredes del salón, ¿no? Y de los objetos que hay en esta estancia, ¿no? Por ejemplo, eso es el campo acústico. Por eso cuando vamos a un antiguo teatro de estos romanos a ver un espectáculo decimos, uy, qué buena acústica tiene, qué buen lugar para un concierto. O cuando queremos grabar ahí un podcast casero en casa y suena lata, pues decimos, pues es que esta habitación tiene mala acústica, ¿vale? Porque ahí hay un campo acústico y las ondas sonoras están rebotando contra todos los objetos que hay en esa estancia o en ese lugar. Entonces estos investigadores a lo que se han dedicado es a manipular el campo acústico para lograr efectos tales como el de hacer que los objetos se vuelvan imperceptibles interviniendo las características acústicas, para que el oyente no los perciba. Y ahí está el truco, para que no los percibas. Es decir, no los percibas acústicamente hablando. Estamos hablando de unas ondas de percepciones acústicas, en todo caso. Todo el rato estábamos hablando de eso. Digamos que estamos hablando de, como si fueran hologramas acústicos, si queréis, para entenderlo mejor, una chistera que hace que estos magos científicos hagan desaparecer y aparecer estas percepciones sonoras. Y dicen, abracadabra, voilà, desaparecen las ondas sonoras del campo acústico inicial de este objeto en concreto, ¿no? Es decir, que ahí lo que rebotara en esas ondas acústicas, eso dejaría de ser perceptible en ese objeto, ¿vale? Es como, ahora lo percibes, ahora no lo percibes. Y de la misma manera que han logrado hacerlo desaparecer, también han logrado hacer aparecer, crear de la nada sonidos o rebotes acústicos del objeto. No sé yo hasta qué punto eso se podría utilizar también para aturdir a soldados o a un ejército o algo así. Es que en realidad nosotros, igual que no vemos en los ojos, vemos en el cerebro, Los ojos son el canal por el que se transmiten la recepción de las imágenes y toda esa información se procesa en el cerebro. Tampoco tocamos en las palmas de los dedos, ni escuchamos en las orejas. Todo lo hacemos en el cerebro. Y si encuentras la manera, no es tan complicado, de interferir o de manipular en la percepción del cerebro o en la actividad del cerebro, pues puedes hacer que cosas desaparezcan, que aparezcan cosas que no existían. Que hables con gente que no ves. Claro, no, lo de hacernos desaparecer con un sonido es cuando Bruno canta, desaparecemos todos. Yo pensé que iba por ahí el tema. Puedes hacer se ha quedado mudo, se ha quedado mudo, se ha quedado mudo. ¿Ves cómo funciona? ¿Ves cómo funciona? Claro. ¿Quieres que cante? No, casi que no, déjalo. Pues, entonces, mejor. Vale. En gregoriano, por favor. Manuel, te van a fichar como nueva arma secreta de los Estados Unidos para dejar aturdida a la gente. Oye, por cierto, es verdad que no vemos con los ojos, los ojos es el canal, se ve con el cerebro, claro. Igual que el tacto cuando tocamos algo, o sea, las manos, por ejemplo, es el canal, pero es el cerebro. Ni siquiera sentimos con el aparato cardíaco, claro, eso claro. Bombea sangre, sentimos con el cerebro. Es que una de las noticias e informaciones que Miguel nos trae tiene que ver un poco con eso, con un sentido, con el del tacto, y cómo puede ser en parte una ilusión, una alucinación, ¿no? Bueno, esta es la conclusión que han llegado un equipo de científicos y que va en la línea de lo que comentaba Manuel, que el tacto es una ilusión, que en realidad lo explicaba ahora muy bien Manuel, no vemos a través de los ojos, vemos a través del cerebro y tampoco sentimos o palpamos a través de las manos, sino que es todo a través del cerebro. Y yo no me cansaré de decirlo, que la función del cerebro no es analizar la verdad, sino que su función fundamental es la supervivencia de nosotros mismos como entidad biológica. Esa es la razón por la que siempre recordamos el pasado de un modo mucho más feliz de lo que lo fue en realidad. Por eso siempre recordamos la época del instituto o del servicio militar, quien haya tenido que realizar el servicio militar, como una época feliz y en el fondo, muy probablemente o con toda seguridad, no fue tan feliz. Pero si recordáramos ese pasado tal como fue, probablemente ni siquiera podríamos vivir o tendríamos demasiados traumas, ¿no? Y aparte de todo eso, el cerebro funciona en base a modelos. Es decir, que el cerebro siempre está construyendo modelos de la realidad que percibimos para explicar y predecir la información que recibe de nuestros sentidos. Sin embargo, en algunas ocasiones la percepción sensorial es deficiente, es absolutamente deficiente para que el cerebro pueda interpretar convenientemente lo que está pasando. Entonces lo que hace es añadir o rellenar la información que falta basándose en modelos que ya ha identificado anteriormente. Esa es la razón, por ejemplo, y esto es algo que nos pasa a muchos de los que trabajamos con textos diariamente. Ya sabéis que parte de mi trabajo en Año Cero es editar y corregir, ¿no? Y yo soy muy maniático en la corrección de las portadas de Año Cero. Y voy mirando letra a letra de los titulares de portada. ¿Por qué? Porque es muy fácil que se pase una palabra en la que falta una letra. Simplemente porque el cerebro, cuando no detecta algo, lo que hace es añadirlo en base a modelos que ya tiene instalados previamente. Entonces, si la palabra, imagínate, extraterrestre, le falta una R, de la R doble, pues lo que hace tu cerebro es añadirla, ¿no? Por lo tanto, tienes que ir muy atento, contando letra por letra para que no se te escape ninguna rata. Y por, lo decía por ahora eso, Manuel. Precisamente, algo que ocurre muchas veces, y quienes trabajáis con textos lo sabéis, que, por ejemplo, una persona no puede corregirse a sí mismo un texto, sí puede, pero claro, no debe hacerlo porque no está leyendo con la vista, está leyendo con la mente, y está rellenando y poniendo bien eso que igual está mal y que solamente una persona desde fuera lo puede ver, y el otro, la otra persona, la que lo ha escrito, no cae en ese error. Y eso pasa con la edición de textos en muchas ocasiones. Grandes escritores tienen que ser corregidos por otros porque ese gran escritor no ve una rata, no ve un fallo, no ve una cosa que cualquier persona vería menos él. ¿Por qué? Porque está leyendo con la mente. Claro, eso a mí me ha pasado en bastantes ocasiones con los sumarios, es decir, con los destacados dentro de un artículo, esa frase que va destacada y que hace de, digamos, de llamamiento o de ítem de atención para los lectores, ¿no? Y a veces tú te lo puedes leer 4 o 5 veces y no ves una errata tremenda, ¿no? Y de pronto lo pilla un compañero y al primer golpe de vista lo ve, ¿no? Y es precisamente por eso, porque tu cerebro ya ha añadido lo que le faltaba o ha corregido ese error en tu cerebro, ¿no? Cuando en realidad ese error está en el papel, sin embargo, no está en tu cerebro, ¿no? Y lo decía ahora Manuel, ¿no? Que el cerebro no crea solamente ilusiones ópticas, olfativas y sonoras, sino que también parece que ahora nos engaña con el sentido del tacto. Que parecíamos, creíamos que estaba fuera de todo esto, pero no, también exacto, está. Exacto, también está dentro, sí, de esta realidad alucinatoria, ¿no? Cuando la percepción táctil es deficiente, pues lo que hace el cerebro es inventarse lo que le parece más aproximado y nos lo muestra como real, ¿no? Esta es una conclusión a la que han llegado un equipo de científicos de las universidades de Ginebra y Friburgo en una serie de investigaciones que arrojan una nueva luz sobre el misterio de lo que representan las ilusiones táctiles. Esto fue publicado en la revista Nature, pero es que hay una conclusión todavía mucho más interesante, ¿no? Que este descubrimiento es una evidencia más de que el cerebro no nos muestra el mundo tal como es, sino que nos presenta la realidad a través, y esto es lo que dicen los propios científicos, de una alucinación controlada. Habitualmente no nos enteramos de ese cambiazo que nos hace el cerebro, pero ocurre constantemente. El cerebro, por ejemplo, puede aumentar artificialmente la resolución de una imagen que estamos viendo, o como decíamos antes, rellenar la información que falta de lo que perciben nuestros ojos. Uno de los científicos que ha estado implicado en esta investigación es un neurocientífico que se llama Anil Seth, de la Universidad de Sussex, y él, que como digo ha participado y ha estudiado los resultados de este experimento, comentó lo siguiente, que yo creo que es tremendamente interesante. Él dice que la experiencia perceptiva es una fantasía neuronal, o dicho de otro modo, un continuo de alucinaciones controladas, es decir, que todos estamos alucinando durante todo el tiempo y cuando nuestras alucinaciones coinciden, eso es lo que nosotros llamamos realidad. Atención a esta frase de este neurocientífico porque yo creo que cambia muchísimo la percepción de la realidad, al menos la percepción de lo que indica el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, ¿no? Y básicamente lo que hicieron estos científicos es estudiar cómo ratones y también seres humanos perciben las vibraciones táctiles. Y lo primero que descubrieron es que el cerebro no percibe de ninguna manera, de manera confiable, la frecuencia de una vibración táctil cuando su intensidad varía. Así que crea el cerebro un fenómeno ilusorio, lo que es una prueba de hasta qué punto nuestra percepción del mundo que nos rodea, se desvía de la realidad física, ¿no? Es decir, ¿qué es en realidad lo que estamos captando? Pues bueno, como decían, pues sí, la realidad es una mentira. Es una absoluta mentira, ¿no? O la realidad antes, es lo que nuestros sentidos nos hacen creer que es real. Claro, como decía este neurocientífico, todos estamos alucinando todo el tiempo y cuando nuestras alucinaciones coinciden, eso es lo que nosotros denominamos realidad. Pero la gran pregunta, como siempre, es ¿qué demonios es la realidad?, ¿no? Y esto es algo que se pregunta la neurociencia, pero también la física cuántica, es decir, comprender cómo es de verdad la realidad, ¿no? Y creo que eso todavía está muy lejos de nuestra percepción y daros cuenta de que esto es absolutamente contraintuitivo, ¿no? Porque todos pensamos que la realidad es lo que vemos, ¿no? Yo tengo aquí delante de mí una pantalla de un ordenador y si yo toco esta pantalla, pues mi impresión es que estoy tocando una pantalla. Miro a mi alrededor y veo mis libros, veo mi libreta, veo mi teléfono móvil a través del cual estoy conectado, pero esa es la realidad que percibe mi cerebro. Pero ¿cuál es la auténtica realidad? Pues esa es la gran pregunta. Yo creo que hay un ejemplo que a mí me parece muy alucinante, hablando de alucinaciones, que es, además yo creo que expresa bastante bien lo complejo que es, que son tres elementos que son interdependientes, que serían por un lado lo que estamos hablando, todo el tema de los sentidos, por otro lado el cerebro y el tercer factor que es la conciencia, y que además pueden ir un poco por separado, y es el caso de la denominada visión ciega, que consiste en que hay determinados ciegos, que son ciegos, no ven nada, conscientemente no ven nada, y sin embargo cuando tú les colocas en una habitación, y se han hecho muchos experimentos, les colocas en una habitación o en un pasillo para que lo crucen y les pones delante sillas y cajas, son capaces de esquivarlo sin necesidad de ir con un bastón. Porque tienen todo el aparato óptico, les funciona perfectamente, pero sin embargo lo que no tienen es el procesamiento visual del cerebro que lo transmite a la conciencia. Entonces, parte del área visual sigue funcionando, llegan todos esos estímulos del exterior y como lo percibe el cerebro como una amenaza, reacciona esquivando los objetos, pero él no ve nada y no es consciente de nada. Entonces eso demuestra que nuestro cerebro, y aquí ya entramos un poco en los modelos, yo hace poco estuve escuchando una conferencia de un filósofo de la ciencia, que es de la ciencia de la mente, que es Daniel Dennett, que él decía que realmente no podemos pensar como se creía, pues por ejemplo en el siglo XVIII, que nuestro cerebro es como una monarquía, donde está la conciencia, donde está la razón, lo percibe todo, y nosotros somos dueños de todas nuestras decisiones. Él lo definía como que realmente nuestro cerebro es un campo de batalla, y que en algunas ocasiones hay determinados factores, estímulos, bioquímica que se impone al resto, y luego si la conciencia es la última en enterarse, y crea un discurso o un argumento para decir qué es lo que por qué ha triunfado eso. Y eso hay, por ejemplo, otro experimento muy muy interesante, que colocan a la gente, por ejemplo, que tenga que elegir entre cinco medias y digan cuál es la que les parece distinta. Y habitualmente la mayoría suele decir que es distinta la media que está a la derecha. Realmente todas las medias son iguales, pero existe esa tendencia, y cuando tú les preguntas por qué está la diferencia, ellos buscan una justificación de que cada caso es distinto. Pues el tejido es de peor calidad, el tamaño es distinto, la goma, no sé qué. Y sin embargo, hay hoy como algo que se ha impuesto, que hay una tendencia, y sin embargo luego tú construyes una excusa para justificar una decisión que el cerebro ha tomado sin ti. Entonces, eso digo que son factores, lo sensorial, lo cerebral y la conciencia, son factores que están unidos, pero que tienen ahí una compleja relación. Pero es muy interesante lo que está contando Juanjo, como siempre, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con la intuición. Porque nosotros tenemos la creencia de que la intuición es un proceso absolutamente irracional, ilógico y que no tiene ningún sentido. Sin embargo, algunos experimentos científicos lo que demuestran es todo lo contrario, ¿no? Que la intuición, detrás de ese proceso intuitivo, hay una actividad cerebral muy profunda y desde luego muy racional y muy lógica. Por ejemplo, hay un experimento que se ha repetido varias veces que consiste en trabajar con tres grupos de personas, ¿no? A un grupo de personas, a todos estos grupos de personas, les ofrecen una serie de informaciones sobre un piso, ¿no? Es decir, el lugar en el que está situado, su precio, los metros cuadrados que tiene, en fin. Y entonces les piden a todos estos grupos que elijan cuál es la mejor opción, es decir, el mejor piso, teniendo en cuenta la calidad, el precio, la zona, que elijan la mejor opción de todas ellas, ¿no? A uno de los grupos le dejan todo el tiempo del mundo para elegir, a otro de los grupos les dejan solamente un cuarto de hora, es decir, apuran a esos miembros de ese segundo grupo para que tomen una elección cuanto antes, y al tercer grupo directamente no le dejan elegir. Es decir, que les dicen, estos son los pisos, hay que elegir ya, ¿no? Obviamente el tercer grupo elige de un modo absolutamente intuitivo, ¿no? Utilizando esa capacidad intuitiva, el primer grupo tiene todo el tiempo del mundo y, por lo tanto, tiene mucho más tiempo para analizar todos los datos y llegar a una conclusión racional, y el segundo grupo tiene un poco menos de tiempo, pero también puede utilizar la lógica y puede analizar los diferentes datos. Bueno, ¿sabéis cuál es el grupo que más acierta en la inmensa mayoría de los experimentos? El tercero, el que no tiene la capacidad de analizar racionalmente toda esa información. En el fondo lo que está pasando no es magia, sino que el cerebro sí analiza toda una serie de informaciones de modo inconsciente y eso salta a nuestro consciente de modo intuitivo. Por lo tanto, a veces cuando tenemos una intuición hay que seguirla, ¿no? Y eso también explica por qué, y esto hay otros estudios en este campo también muy interesantes, como las parejas que duran más y que son más felices son aquellas que han vivido un amor a primera vista, un flechazo, que de manera irracional dos personas se enamoran, ¿no? Algo que puede parecer ilógico, ¿no? Que lo normal es conocer a una persona porque uno tiene la sensación de que te puedes equivocar y que ese flechazo es algo absolutamente ilógico e irracional, ¿no? Es algo intuitivo. Pues precisamente esas parejas son las más duraderas y las más felices. ¿Por qué? Porque de algún modo el cerebro está identificando en la otra persona una serie de características que a ti te convienen, ¿no? O que pueden hacer que esa pareja sea duradera. Por lo tanto, cuidado, porque la intuición no es tan ilógica ni tan irracional como nos pensamos, sino que probablemente sea enormemente lógica y enormemente racional. Que sea rápido no quiere decir que sea malo, evidentemente. Juanjo Sánchez Oro. No sé a qué te refieres. Yo tampoco. A ver, habla. No, habla. Habla o calla para siempre. Callo. Callo. Paso palabra. Qué listo eres. Por cierto, Juanjo, ¿qué hemos comentado? En muchas ocasiones aquí hemos dicho eso de que Colón no fue el primero. Bueno, pues una vez más viene a certificarse. Sí, bueno, es una noticia. Fíjate que hace unas semanas estábamos hablando del mapa de Vinlandia, que parecía que ya se había confirmado que realmente era una falsificación moderna, porque se había analizado ya la tinta con los procedimientos más avanzados, y la propia universidad que custodia el manuscrito ya había difundido y además insistía en que realmente ya nos olvidáramos que estábamos ante un fake, y que ese mapa realmente pues no daba ninguna información anterior al descubrimiento de América sobre el continente, sobre esas tierras. Y un poco, bueno, para compensar quizás esa decepción, pues tenemos ahora este manuscrito que ha salido a la luz pues esta semana, se ha comentado, y se trata de una obra que estaba en manos privadas, que es un texto del siglo XIV, se llama Crónica Universalis, y lo redactó el fraile milanés Galvano Fiamma. Bueno, este texto medieval resulta que solo ha sobrevivido de él una copia, pertenecía o pertenece a un coleccionista de los Estados Unidos que lo compró en 1996, pues, por casi 15.000 dólares. Y sin embargo, lo compró en una subasta, y sin embargo él no ha tenido ningún problema en darlo a un equipo de investigadores de la Universidad de Milán, hasta el punto de que ha permitido, bueno, que se hagan fotografías de él, que se haga todo lo que es la traducción y la transcripción de este manuscrito, y finalmente además que se pueda publicar próximamente, se pueda hacer una edición para que todo el mundo lo pueda leer. ¿Qué es lo que dice este manuscrito y qué elemento tiene más característico? Pues un párrafo muy concreto, muy breve, que os voy a leer, y que lo que hace es que alude directamente a que en este año, en torno a, como digo, a mediados del siglo XIV, hacia 1350 o 1340, resulta que ya había noticia, y esta sería la primera información que se escribe o que se registra en el Mediterráneo acerca de la existencia de unas tierras más allá del Océano Atlántico. Y el texto dice así: los marineros que surcan los mares de Dinamarca y Noruega dicen que más allá de Noruega, hacia el norte, se encuentra Islandia. Más allá hay una isla llamada Groenlandia, y más al oeste hay una tierra que se llama Marcalada. Los habitantes del lugar son gigantes. Hay edificios de piedra tan grandes que ningún hombre podría ponerlos en su lugar, sino gigantes muy grandes. Allí crecen árboles verdes y viven muchos animales y pájaros. Pero nunca ha habido ningún marinero que haya podido conocer con certeza noticias sobre esta tierra y sus características. O sea que distingue perfectamente entre Groenlandia y más allá de Groenlandia y más allá de Islandia. Habla de una tierra que es esta Marcalada, que los investigadores dicen que realmente se está inspirando, sería testimonios que puede haber recogido este fraile milanés que estuvo viviendo durante un tiempo, estuvo en contacto con la localidad de Génova, y seguramente ahí es donde él pudo recopilar esta tradición oral de marineros del norte. Lo que se plantean, por lo tanto, estarían inspiradas, pues bueno, ya lo sabemos también, por las sagas nórdicas de Erik el Rojo. Ya se ha confirmado que los vikingos estuvieron allí en Terranova, hay constatación arqueológica. Y entonces ellos se plantean si de alguna forma ese tipo de noticias que estaban en circulación y que queda ya demostrado que este fraile la recogió, también pudieron llegar a oídos de Colón y a partir de eso que le sirvieron un poco de inspiración para viajar. Ya sabéis, hoy estamos en de 1 a 5, Onda Cero ha cambiado sus madrugadas, no son horas, va a estar también hasta las 5, La Rosa de los Vientos los domingos también hasta las 5, y es que de 5 a 6 de la mañana siempre en Onda Cero va a estar un nuevo programa que va a llevar a cabo Carles Lamelo, el Club de las 5. Ahora escuchamos las noticias, la información y continuamos después en La Rosa de los Vientos. Hoy continuamos excepcionalmente hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya sabéis, hoy Onda Cero comienza la nueva programación de madrugada con el Club de las 5 a las 5 de la mañana. Programa despertador para los que madrugan, programa de actualidad y de entretenimiento con Carles Lamelo y David Cervello. Va a ser aquí en Onda Cero a partir de las 5 de la madrugada, va a estar con vosotros toda la semana. Y toda la semana también va a acabar más tarde, no son horas, con José Luis Salas y también los domingos, La Rosa de los Vientos, y que va a estar entre la 1 y las 5 de la madrugada. Entre la 1 y las 5 comenzamos hoy con ese nuevo horario. Y los domingos, como siempre, Tertulia Zona Cero, Tertulia Zona Cero, con la que continuamos. Y me decían ahora los contertulios, entonces, ¿hoy a qué hora acabamos? Manuel, a las 7 de la mañana. Por horario de Kuala Lumpur, quieres decir, ¿no? Sí, por horario Kuala Lumpur, con lo cual horario de España es a las 7 de la tarde. Ah, o sea, mira, te quedan unas horas, ¿eh? Pues mira, vamos a hacer una tertulia como Dios manda. ¿A ti te gusta madrugar? Pues ahora, ¿te viene bien? ¿Madrugas a las 12 de la noche? Madrugar a las 7 de la tarde, tú tienes ahí un desfase espacio-temporal un poco extraño, ¿no? Un viaje en el tiempo que hago. Sí, te habrán abducido. Un viaje en el espacio-tiempo. Vamos a comentar algo, vamos a hablar del viaje espacio-temporal. Es una de las cosas que se ofrecen como hipótesis para explicar algunos casos asociados al fenómeno OVNI, que sean viajeros en el tiempo o que logren viajar en el espacio de una forma desconocida porque las distancias son enormes. Bueno, pues está a una enorme distancia, pero es un planeta, uno de los miles de planetas que se están descubriendo. Un hallazgo sin precedentes, pero es, insistimos, un exoplaneta, le llaman así, uno más hay que añadir a esa lista, un exoplaneta que es como Silvia. Pues está a 520 años luz de la Tierra y los científicos están Manuel va encantados. Sí, con su y a super... la pata coja, además. Con su supermoto supersónica, pues ahí va uf, como un cohete. Por lo menos en su imaginación lo viví así. Exactamente. Bueno, pues el grupo de astrónomos que está muy contento, la verdad es que yo les admiro, porque no es que digas, cojo el telescopio o me pongo en un momento dado a mirar y ¡buah, veo ahí! No, es que tienen que estar analizando datos y datos y datos. Y si antes comentábamos que es complicado porque el cerebro te confunde y no sé qué, pues imagínate. Imagínate lo que han hecho estos astrónomos, estos científicos, que han recopilado datos de diferentes instrumentos, como el telescopio Hubble, como el instrumento Espresso, o como otro que es parte del VLT, de Telescopios de Observatorios Europeo. Bueno, pues han recopilado todos esos datos, han estado examinando un montón de informaciones, y han llegado a la conclusión que el gigante gaseoso WASP-127B, que yo nunca me canso de decir que, por favor, que tenemos mucha imaginación, que antes decíamos, no sé, la mitología griega, romana, el WASP-127B queda fatal. Bueno, pues ya que es un exoplaneta bastante... ¿Cómo se llamarían los habitantes de ahí? Guaspitos. Sí, Manuel. Bueno, el caso es que este exoplaneta... Tienes unas cuantas horas para pensarlo. ¿Cómo se llamarían? ¿Cómo le llamarías? Estoy trabajando en ello. Sí. Venga. Pues... Bueno, yo da la opción de guaspitos, cada uno que diga lo que quiera. Se descubrió en 2016, ¿vale? Y vamos a dar sus características. Orbita su estrella a una distancia extremadamente cercana, según los científicos. Su año, por tanto, solamente es como 4,2 días terráqueos y su tamaño es equivalente a 1,3 veces el de Júpiter. Además, su masa es de apenas 0,16, la del quinto planeta de nuestro sistema solar. Bueno, pues con estas características resulta que una vez que han analizado todos estos datos manejando estos instrumentos, han detectado que hay nubes. Que hay nubes en este exoplaneta. Entonces, claro, ellos se les ha puesto los ojos súper abiertos y han dicho, oye, que esto puede ser como una biofirma de vida, que a lo mejor si nos fijamos en las atmósferas de estos exoplanetas, pues podemos ver que hay posibilidad de vida. ¿Y por qué han conseguido especialmente en este planeta? Pues porque resulta que este exoplaneta tiene una atmósfera como muy suave, muy fina. Y eso le da unas características especiales, porque es muy delgada, muy tenue y le permite, dice que es la candidata perfecta, para que se analice el contenido de la atmósfera en función de la luz que atraviesa desde la estrella anfitriona. Que esa es otra característica que ahora vamos a comentar, que también es muy especial. Es que es un planeta un poco rarito y hay que tener muy, muy en cuenta para analizar todos estos datos a ver si hay vida. Bueno, pues resulta que han analizado que tiene señales de vapor de agua, pero solamente se ve en el infrarrojo. En cambio, no aparece esa firma, esa biofirma, en las longitudes de onda. Además, esas nubes saben que no son como las nubes del planeta Tierra. No están hechas de agua. No tienen cotas de agua. No saben de qué están compuestas. ¿Vale? Pero sí saben que tienen sodio. Y sabían que podían detectar, por las características, sodio. Pero la otra rareza que han encontrado los científicos es que a la altitud, que es mucho más baja de lo previsto, no es normal que aparezca sodio. Entonces, claro, se están descubriendo, esto parece un cuento, nubes que no tienen agua, que tienen sodio, pero el sodio es mucho más bajo. Que además, esa atmósfera que atraviesa, se ve esas nubes a través de infrarrojos, pero no por onda. Entonces, claro, están como muy contentos, muy alucinados, pero por otro lado, claro, es expectantes. Y la otra rareza que tiene este planeta es que en nuestro sistema solar todos los planetas orbitan en la dirección a rotación del Sol. Bueno, pues este no. Este resulta que orbita en dirección contraria a la estrella con la que está. Uh-huh. Entonces, pues es un chulito. Los guaspitos estos son unos chulitos. Entonces, pues de momento van a estar muy pendientes. Piensan que desde luego es algo muy a tener en cuenta a la hora de intentar detectar si hay vida en los componentes estos, porque si solamente es por infrarrojo, pues bueno, pues a lo mejor tendremos que tener a un montón de científicos, los pobres, pasando horas y horas, venga a mirar documentación de todo lo que van registrando los telescopios, pero es una forma de poder detectar vida. O posibilidades de vida. Fijaos, una lluvia que no es de agua. Bueno, agua no se ha descubierto. Sería fantástico descubrir agua fuera de la Tierra, pero una lluvia no de agua, sino de sodio. Y te cae en la cabeza sodio. Uy, y la imaginación. Imagínate una lluvia de sodio. ¿Cómo tiene que ser? Jolines. Hay que experimentar de todo, Bruno. Bueno, ya sabes. ¿Cómo será una lluvia de sodio? Yo preferiría de soda, si puedes. Sí, vale. De soda estero. ¿Cómo era el grupo? ¿Música? Soda estero. Sí. ¿Ah? Estéreo, que me dice Sergio Monforte. Sí, hombre, el grupo que lideraba el gran Cerati. Gustavo Cerati, el cantante. Argentino, ¿no? Argentino, era argentino, sí. Se boludo, te lo sabes todo. Sí, hombre, uno de los grandes artistas se ha fallecido hace unos años. Vamos a contar más cosas, más noticias, y vamos a seguir en el espacio y vamos a seguir con la búsqueda de cosas, una búsqueda que nos lleva a conocer cómo puede ser los minerales, la vida, incluso la biología, la minería en el espacio, Mado Martínez. ¿Vosotros habéis jugado alguna vez a un juego que había hace años que se llamaba Los Lemmings? Yo es que no. Juanjo, sí. Yo sí jugaba. ¿Verdad? Era un juego de ordenador en el que tenías que dirigir la patrulla de mini criaturas de pelo verde y mono azul que iban cargadas con picos ahí, escarbaban la tierra, construían escaleras, saltaban al vacío con un paragüitas ahí como paracaídas. Y bueno, estos iban ahí como hacia... Sodio también. No, sodio no, pero iban haciendo ahí como tunelicos ahí, eran mini monigotes, y es un juego que tiene más de 25 años, pero bueno, lo desarrollaron para Commodore, y si algún nostálgico nos está escuchando, que sepa que se puede jugar online, que yo sé que ahora a alguno le entrará de antojo. Bueno, pues la biominería es la biotecnología mediante la cual la Agencia Espacial Europea y la NASA han estado haciendo pruebas para la extracción de minerales en el suelo espacial. Por ejemplo, en la Luna. Y lo hacen mediante una patrulla de microbios, así como los Lemmings, que no solo pueden hacer de biomineros, sino que además son altamente eficaces, por lo visto, y bastante productivos, porque extraen los minerales con un 300% más de efectividad de lo que se obtiene en relación a la Tierra. Y estas agencias ya están pensando en una biominería espacial a gran escala, porque la labor de estos microbios, la verdad, estos biomineros, podría abastecer de materias primas, estamos hablando de minerales, ¿vale? Materias primas, que estamos hablando de minerales, a futuras colonias en la Luna, Marte, pensando ya pues en infraestructuras que se construyan allí, o también para proporcionarnos a nosotros minerales raros, escasos y no renovables en la Tierra. Y los científicos, además, también se han dado cuenta de que el trabajo de los biomineros, es decir, estos microbios, es más respetuoso con el medio ambiente que los métodos que habitualmente se usan en el suelo terrestre, los que usamos aquí en la Tierra. O sea, no solo son más productivos, sino más sostenibles, porque generan menos toxinas y limpian el agua subterránea y el suelo contaminado por la actividad industrial. O sea que, si queréis echarle imaginación, pues jugar a los Lemmings y os hacéis una idea un poquito de cómo es esto. Pobres insectos, y ya es que no les dejan ni tener libertad de acción, ya, a la venga, a explotarles. Tenemos esclavizados hasta los microbios. Pobrecitos. Cuando tenemos en casa algún tipo de avería, algún tipo de problema, se inunda el piso de arriba, se llega al techo, se nos estropea alguna cosa, llamamos al seguro para comprobar que todos los seguros dicen lo mismo. Eso no lo hacemos nosotros. ¿Qué pasará con este seguro? Contra alienígenas. Manuel. Pues no es ninguna tontería. Lo parece, pero no es ninguna tontería. Y además es un tema que viene de antiguo, porque yo recuerdo cuando comenzaron allá por los 90 a presentarse aseguradoras que te aseguraban contra una abducción, y eso fue un poco un efecto social de toda la psicosis que se generó en Estados Unidos tras la publicación de dos libros sobre abducciones que tuvieron muchísimo éxito, fueron llevados al cine y demás, y que después llegó a España toda esa moda de las abducciones. Y ahora era inevitable, con todo lo que está pasando en Estados Unidos, con lo de los WAP, y que, por cierto, Silvia, los habitantes de ese planeta no serían, como has dicho... Waspitos. Serían UAPitos, porque van en WAPs, viajan en WAPs, como se llama ahora los ovnis. Y ahora, con toda esta psicosis que hay en Estados Unidos con lo de los WAP, pues ahora ya somos guapólogos, Oye, no somos ufólogos. ¿Cómo ha cambiado la historia? ¿Cómo cambia la historia una palabra? Es cíclica. Antes eran, originalmente eran platillos volantes, sí, acuérdate. Pero, claro, pero nunca dejaron de ser platillos volantes, porque era una definición popular. La primera definición, digamos, científica, sí fue, la primera palabra fue ovni. Digamos que no entraba en el mismo campo semántico. UAP sí sustituye oficialmente a ovni. Ha habido otras tentativas, acuérdate de los BED, vehículos extraterrestres dirigidos, que fue otra denominación, claro, que no se quiso oficial. Insertar. No, no, claro. Bueno, pues con todo esto que está generando tantas expectativas en la opinión pública norteamericana, ha vuelto a surgir el tema de, oye, pues igual que tienes un seguro de incendios, un seguro de vida, un seguro del coche, pues no vaya a ser que te abduzcan un día y te puedes sacar tu seguro de contraabducciones. Y esta semana una periodista de Costa Rica publicaba un artículo un poco irónico, no sé por qué, donde comentaba este tema de las aseguradoras que ya desde los 90 comenzaron a asegurar a ciudadanos norteamericanos que temían ser abducidos y que llegaron a vender 60.000 pólizas, que no está mal. Y ella hace en este artículo hace una consulta a varias aseguradoras costarricenses que, claro, le dicen, perdón, ¿qué? ¿Se quiere asegurar claro, sí, sí. contra qué? ¿Lo cualo? No, pues que aquí no contemplamos esos riesgos. Y entrevista también en este artículo Karen Fernández a un taxista griego que, como víctima de una abducción, pues ella quería conocer su opinión, ¿no? Y entonces, Gilberto Barboza, que es como se llama este abducido, le decía que no, que eso no, a él no le parece bien, porque a los extraterrestres no se llevarían, nunca secuestrarían a personas que estuviesen aseguradas, lógicamente. Porque, ¿en serio? Claro, porque a los extraterrestres no les gusta que nadie se lucre con sus raptos. Te tócate las narices. Claro, claro. Es un argumento importante. Pero lo verdaderamente interesante de esta historia es que ella siguió preguntando a otras empresas, tanto norteamericanas como británicas, que ya consideran estas pólizas como pues, una póliza más. Sabéis que hay cantantes, hay actores que se aseguran los pómulos, sí, que se aseguran claro. el dedo gordo del pie derecho. Y luego, cuando ves en la letra pequeña de los seguros, también aparecen, el culete. Aparecen sí. cosas un poco extrañas. Bueno, pues pero aquí qué cubren, quiero decir, ¿cubren qué tipo de daños? O... No, pues mira, claro, porque todo hay, tiene un valor económico. Que te aduzcan, si te claro. llevan y te traen, tampoco te ha generado ningún daño. Que, sí. que te dé un beso, psicológico, que te dé un beso un alienígena y te deje ahí, sabe Dios. Si mira, por solo $19 en uno de estos seguros tienes cobertura como asistencia psiquiátrica. Ahora, claro, me imagino por el claro, trauma sí, de sí, la sí, que te abandona el alienígena. Protección contra las burlas y críticas de tu comunidad, que eso también porque ahí ya sería psicológica, claro. que tenemos, porque te van a tomar un poco a cachondeo. Una indemnización para la familia en el caso de que no volvieses. De que te han abducido y pues ya no vuelves. Oye, pues mira, hay casos muy conocidos, Friedrich Valentis, por ejemplo, el piloto aquel australiano, sí, abducidos sí, sí. que nunca regresaron. Uh-huh. Y en el caso de que regresases, estas pólizas contemplarían el reponerte los sueldos que no hayas cobrado durante tu permanencia en el espacio. ¡Ostras! En caso, que es muy habitual, de que te hayan abducido con coche y los marcianos hayan deteriorado el vehículo, pues habría una reposición ¿sí? del automóvil. Está muy bien. Claro, si hay choque, ahí hay que sacar papeles y claro. tienen que firmar las dos partes. Eso es. Sí, bueno, esa es la letra pequeña. Claro. Esa es la letra pequeña, vintage, que la aseguradora que te indemniza con 10.000... con 10 millones de dólares, dice claro, que tienes que presentar una prueba del secuestro con firma del extraterrestre. Hay que hacer un atestado... Pues, claro, ya lo de la firma partes. Del extraterrestre no sé. Pero lo interesante de esta historia es que son de las pocas opciones que ofrecería una aseguradora para las desapariciones, que es lo que resalta esta periodista con muy buen criterio, porque en un seguro de vida y demás, digamos que se gratifica a la familia tras demostrar el fallecimiento, sí, claro, o cuando se ha certificado la muerte legalmente, que normalmente es un periodo de 10 años. Pero no hay seguros para desaparecidos, para siempre el jamás de los jamases. Entonces, digamos que quizá algunas de esas 60.000 pólizas no sean de gente tan rara que quiera que le van a secuestrar los extraterrestres, sino que se han encontrado con una triquiñuela para poder hacerse un seguro contra desapariciones. ¿Y ponía en la noticia algún caso en el que, además de vender la póliza, se haya pagado porque haya habido algún incidente? No sé si lo documenta, solamente se ha producido la venta y no sabe si... Sí, no, evidentemente el día porque que una aseguradora... Porque eso es muy interesante, hombre, si se ha llevado a tribunal, ¿sabes? Se ha llevado un poco a juicio. El día que... No, hay casos, no, pero no son de abducción, pero en el caso Caslandrum, por ejemplo, sí hubo una indemnización del gobierno norteamericano a dos víctimas de lo que ellas presentaron como un encuentro cercano con un ovni que les produjo lesiones, sí, quemaduras, sí, muy graves, además. Fueron a juicio y ganaron. Sí. Y claro, si el gobierno les indemniza, es porque el gobierno sabía que fue el fenómeno que generó eso. A lo mejor no era tan extraterrestre como pensaban. En ese caso, sí. Bueno, habría que ver, por ejemplo, si en España alguna póliza de seguro cubre algo que puede ser parecido, o que se pueda meter ahí dentro, ¿no? Este tipo de casos. No lo sé. Una anécdota sobre esto. Dinos, no, Miguel. No sé si sabéis, yo estuve hace muchos años. Sal de la cueva y dinos. Abducido, abducido hace muchos años. Está en el pozo del infierno. No, pues yo hace bastantes años trabajé durante unos meses en una empresa de seguros, en una agencia de seguros. Anda. Y yo vendía seguros. ¡Eras tú! ¡La culpa era tuya! Sí, sí, pero veréis. Fíjate, tenemos argumento de novela. Pues veréis, había un cliente que me pedía que le asegurara la casa contra la caída de un meteorito. Y él me explicaba que era porque había tenido un sueño premonitorio en el que un meteorito caía encima de su casa y se la destrozaba. ¿Y cómo sabía que era un sueño premonitorio? Bueno, él creía que era un sueño premonitorio, claro. Él creía que hombre, eso, claro, sí. Lo soñaba constantemente, era un sueño premonitorio, entonces quería que le hiciera un seguro, que le asegurara su casa. ¿Y qué le pasó al final? Bueno, no pasó nada porque en las pólizas de seguros con los que yo trabajaba, de seguro del hogar, pues no estaba incluida la opción del meteorito, ¿no? Por lo tanto, tú no le puedes añadir lo que quieras a una póliza de seguros, ¿no? Claro, y pero menos si él insiste y lo pide, pues igual busca. No hubo posibilidad, no hubo posibilidad porque eso no estaba dentro de la póliza y tú no puedes añadir ahí lo que quieras, con lo cual pues se quedó sin su seguro para meteoritos. Por lo menos yo no se lo hice, yo no sé si lo conseguiría de alguna manera, pero por lo menos conmigo no lo consiguió. Por cierto, Miguel, cuéntanos una información que tiene que ver con el mundo, puede ser y puede llamarse de la criptozoología, que tiene que ver, por ejemplo, con ciervos, gente que se encuentra con ciervos de 3,5 metros de altura. Pues sí, esta última semana han surgido varios casos de encuentros con entidades muy extrañas, ¿no? Que son casos que a mí me flipan, precisamente porque por sus características son muy difíciles de catalogar como un encuentro con un Bigfoot o con un encuentro con la Santa Compañía o un encuentro con un ovni o un encuentro con seres elementales, ¿no? Son hombre, casos... entre un Bigfoot y un ciervo yo encuentro un par de diferencias por lo menos. No, pero en este caso se trata de un ciervo muy especial, por eso digo que son estos casos los que a mí me interesan muchísimo porque son difícilmente catalogables, como muchos casos, ¿eh? Que son difícilmente catalogables, pero nosotros los investigadores o aficionados o estudiosos o buscadores siempre tendemos a catalogarlos dentro del campo de la ufología, de lo paranormal, de las apariciones fantasmales, cuando yo creo que la cosa es mucho más complicada, ¿no? Bueno, pues en este caso la información llega de un investigador de asuntos criptozoológicos que se llama Aubrey Bowen, que vive en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Y él habló recientemente, pudo entrevistar a dos personas que se encontraron con lo que ellos describieron con un ciervo negro y plateado de 3,5 metros de altura y con unas características muy extrañas. mientras conducían por una zona boscosa del condado de Albany, en Nueva York. Ambos, los dos amigos, se dirigían a la Universidad de Albany, y el caso, como suele suceder, decidieron tomar un atajo y se perdieron. Esto es algo que a mí me sucede habitualmente. Siempre que decides buscar un atajo, por lo menos en mi caso, pues llegas 3 horas más tarde, ¿no? Bueno, el caso es que al final era de noche y se encontraron conduciendo por una serie de caminos rurales entre las 10 y 11 de la noche. No sabían por dónde iban. Y uno de estos testigos, el que iba en el asiento del copiloto, de pronto vio como una criatura enorme salía del bosque, ¿no? Entonces avisó al conductor, que redujo la velocidad e iluminó a esa criatura que se había quedado parada en medio de la carretera, ¿no? Y ellos describen que lo que vieron era una criatura similar a un ciervo, pero con unas características diferentes, ¿no? Es decir, este ciervo, entre comillas, según los testigos, medía 3,5 metros de altura, como poco, y 1,5 metros de longitud. Se quedó mirando hacia el automóvil. Ellos decían que las astas de este supuesto ciervo estaban exageradamente retorcidas. Decían que eran como una masa amorfa, ¿no? Algo muy raro. Tenía unos ojos muy grandes, enormes, para un ciervo, y eran blancos y brillaban, como si desprendieran algún tipo de luz. Además, decían que no parecía cubierto de pelo, sino de una piel negra que desprendía alguna clase de brillo. Y además decían estos testigos que su rostro era demasiado plano, es decir, que no tenía el rostro de un ciervo normal, sino que prácticamente no tenía hocico, ¿no? Ellos decían que, bueno, que conocían a los animales de la zona y que no podía ser ningún animal autóctono como un alce, ¿no? El caso es que este animal se quedó en medio de la carretera, o lo que fuese, se quedó en medio de la carretera mirando para estos dos conductores, y de pronto, muy tranquilamente, desapareció. Y otra noticia, también de estos días, tiene que ver con un encuentro en los bosques de Carolina del Norte con dos Bigfoot que aparentemente se estaban peleando, ¿no? Esta es una historia también muy tremenda, que además fue dada a conocer en un podcast que existe en Estados Unidos, dedicado a recopilar testimonios sobre las apariciones del Bigfoot o del Sasquatch, que tal no deja de ser curioso, ¿no? Pues en este caso se trataba de dos amigos que estaban pasando ese fin de semana en estos bosques de acampada, y dice que estaban caminando cerca de un río cuando escucharon unos ruidos muy violentos que se acercaban a su posición. Decían que podían escuchar gritos, gruñidos y ramas crujiendo, vamos, como si al una serie de personas se estuvieran dando de leches, ¿no? Se estuvieran pegando. Y entonces dicen que lo que vieron fue dos figuras enormes. Una de ellas se lanzó al río y desapareció, y todo quedó en silencio, que parecía que estas dos criaturas se habían peleado, y uno de los testigos iluminó con su linterna la criatura que se había quedado inmóvil. Entonces descubren que a no mucha distancia de ellos, pues había una criatura de unos 3 metros de altura que estaba cubierta de pelo, sus manos eran enormes, tenía un pecho muy ancho y unos brazos y unas piernas muy largos. Estuvo un tiempo, digamos que observando a estos dos testigos, y finalmente se perdió en la espesura del bosque. Y ya para terminar, del caso anterior, de ese supuesto ciervo, que apareció ese ciervo con esas características tan extrañas en los bosques de Albany, hay una característica que me olvidé de comentar y creo que es muy curiosa y muy interesante, que describían los testigos, y es que este ciervo extraño tenía la capacidad de algún modo de absorber la luz de los faros, ¿no? Decían que era como si fuera una especie de esponja que tenía la capacidad como de absorber parte de esa luminosidad. No lo supieron explicar muy bien, pero dijeron que era una situación o un fenómeno visual o luminoso muy extraño, y que la única forma que tenían de explicarlo era así, como que ese ciervo extraño pues tenía esa capacidad de absorber la luz, pero la luz de los faros del coche, pero que tampoco podían explicarlo de forma demasiado clara. En fin, ahí quedan estos dos casos, que son los últimos casos de los que se tiene conocimiento de encuentro con seres criptozoológicos. Y vamos a comentar ahora también, vamos a volver al pasado, ya lo hemos comentado, algo sobre el pasado, sobre este manuscrito que nos habla de la llegada a América antes de Colón, pero vamos todavía más atrás en el tiempo, un tiempo en el cual una ciudad se quedó destruida por un meteorito, por una roca espacial, y que eso puede ser el origen de mitos como el de Sodoma. Sí, es una investigación que ha salido justamente también en estos días y además me parece interesante por cómo se ha hecho la investigación y también por lo que nos cuenta la investigación, porque nos habla de un hecho histórico, pues realmente ahora lo vamos a comprobar, una auténtica catástrofe, pero además que han conseguido reconstruirla con una gran viveza. Estamos hablando de una ciudad que está pues muy cerca de Jericó, es la ciudad de Tal el Hamán, que tiene unos 3.600 años de antigüedad y que, bueno, llevan investigando los arqueólogos ya en torno a unos 15 años. Lo que detectaron en las excavaciones de esta ciudad, de estos restos arqueológicos, es que había como una capa oscura, aproximadamente de un metro y medio de espesor, compuesta de carbón vegetal, de cenizas, de restos de barro derretidos y de cerámica fundida, y evidentemente todo eso señalaba que esa ciudad había estado sometida a una gran tormenta de fuego. De hecho, esa capa de un metro y medio de espesor, como decimos que estaba carbonizada, la denominaron capa de destrucción. Lo que no estaba nada claro era qué es lo que había provocado esa destrucción. Y bueno, pues en principio los arqueólogos descartaban que pudiera haber sido provocada por un volcán, por un terremoto o una guerra, porque ninguno de estos acontecimientos tiene la capacidad de fundir el metal, los ladrillos de barro o la cerámica como demostraba esa capa de destrucción. Así que lo que ha hecho el equipo de investigadores es utilizar lo que denominan una calculadora de impactos online, que es un procedimiento informático que lo que permite es, o sea, un dispositivo informático que lo que permite es, a partir de información obtenida de diferentes eventos de impacto conocidos y de detonaciones nucleares, lo que hacen es ver, con todos los datos que ellos han recogido, ver qué tipo de acontecimiento se podía asociar a todo ese volumen de datos de caudal de información que habían obtenido de la ciudad. Y lo que han encontrado es que lo que podría explicar todos esa capa de destrucción que comentábamos que había aparecido en Tal el Hamán es un impacto cósmico. Ellos hablan de que realmente podría ser una especie como de un pequeño asteroide similar al que derribó 80 millones de árboles en Tunguska, y que sería pues también una versión mucho más pequeña de la gigantesca roca que también, bueno, pues de varios kilómetros de ancho, que acabó también hace 65 millones de años con los dinosaurios. No tenían un buen seguro. Porque no tenían... Hablando de seguros, Juanjo, con Almodía Rosavientos nos escribe un oyente que nos dice lo siguiente: mi seguro de hogar sí cubre la caída de meteoritos y aeronaves. Entonces yo lo que voy a pedir a todos los oyentes ahora mismo es que revisen sus seguros de vivienda, del hogar, por si en alguna ocasión se cita eso, que también es importante saberlo, que no lo conocemos. Igual los seguros sí cuentan con eso, así que estaríamos encantados de saber la gente. No, accidente de avión, si hubieron meteoritos, yo quiero saberlo, no lo sé, O si tienen también contra un alienígena, a lo mejor hay alguno como muy moderno. Apariciones de yetis en el jardín, infestaciones satánicas. Los israelianos seguro que tienen también ahí alguna aseguradora. Pues yo sé que creen ahí, que ellos tocan todos los palos. Probablemente. Lo más que ellos no creen en las abducciones, porque para ellos los israelianos que son buenos. No se habla ya casi de ellos, fíjate. Los israelianos tuvieron mucha repercusión en este tiempo reciente, cuando fue la clonación de seres humanos. Ellos dijeron que habían clonado a uno. Mentían, evidentemente, ¿no? Pero tuvo mucha repercusión ese tema de una israeliana que era Birgit Boselier, se llamaba. Esta mujer que decía que había clonado a un ser humano con sus técnicas y que tenía que ver con los raelianos y que son una serie, es una secta que utiliza el tema extraterrestre. Pero se promocionan en Facebook, ¿eh? Sí. Porque a mí me sale también, claro, como depende de lo que estés buscando. Que estás buscando. Por eso digo, ¿qué haces? Dependiendo de lo que uno busca. Pero sí, tienen un anuncio de promoción que a mí me aparece muchas veces y que te dan la ocasión de que te puedas descargar un libro gratuito donde te explican cómo procedemos, de por qué procedemos de los extraterrestres. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. ¿Y te sale eso en Facebook? Y me sale eso en Facebook. Vale, vale. ¿Qué buscarás? Pero ahí no tenía ninguna relación con Sodoma, ¿no? Los raelianos. Sí, sí, tienen, sí. Ah, sí, tienen. Sí, sí, hombre, vamos. De hecho, su gran baza para conseguir adeptos era la promiscuidad sexual. La bacanal, la bacanal. Claro, o sea, a ver, Rael, que fue el que inventó todo este tinglao, lo primero que cuenta es que cuando a él se lo llevan, bueno, primero tiene una cena muy guay dentro del platillo volante con primero Jesús. Fue a First Days. Sí. Más o menos. Eso vino después. Primero sí. Tuvo la cena ahí con Buda, Mahoma, todos ahí sí. Tomando unos tentempiés, y luego ya tuvo una noche de pasión, no con una, sino con varias alienígenas muy exuberantes. ¿De plástico normal o...? Sí. O sea, que tuvo relación con Sodoma, pero no con Gomorra, ¿no? Realmente no, creo que la Gomorra también, se la trajo de... No, ha dicho de varias. Ah, vale. Y entonces hay fotos muy llamativas que han dado la vuelta al mundo. ¿Cómo fotos? No, digo que hay fotos de los campamentos que él organiza. Ah, donde, vale. Pues intentan volver a aquella época del naturismo y la sexualidad libre de los años 60, más o menos. Es la diferencia lo que busca Carvajal y lo que busca... No, pues fíjate, por eso te salen a ti en Facebook las cosas de Rael, a mí no me salen. Bueno, se descubre todo, Juanjo, al final. Sigue, perdona que te hemos cortado. No, pues lo que comentaba, que al final lo que han hecho con este sistema de calculadora de impactos online, como decía, recoger todo lo que era la información que habían obtenido de esa capa de destrucción, ver con todos los datos que habían recopilado, ver qué tipo de impacto cósmico o de acontecimiento había provocado esos efectos. Y llegaron a la conclusión, lo que os decía, de un asteroide. Lo que me llama mucho la atención y es cómo describen lo que ocurrió, ese impacto cósmico. Y lo que dicen es que realmente hace 3.600 años una roca espacial helada invisible se debió dirigir hacia esta ciudad a unos 61.000 kilómetros por hora. La roca explotó como una bola de fuego a unos 4 kilómetros del suelo, es decir, no llegó a impactar en la superficie, sino que cuando todavía estaba en el aire explotó. Esto provocó una onda expansiva y una explosión unas 1.000 veces más potente que la bomba atómica de Hiroshima. Todos los habitantes de la ciudad en ese momento debieron quedar absolutamente cegados. La temperatura del aire se elevó por encima de los 2.000 grados centígrados. La ropa y la madera estallaron inmediatamente en llamas. Las espadas, las lanzas, los ladrillos, la cerámica comenzó a fundirse. Y luego finalmente hubo toda una tormenta de unos 1.200 kilómetros a la hora que debió ser con unos vientos mortales que al final lo que hicieron fue literalmente algunos de los palacios de 4 pisos los levantaron y finalmente se calcula que en torno a unas 8.000 personas debieron morir al instante, convertidas además en pequeños fragmentos porque se han encontrado también restos de diferentes petrificaciones por las altas temperaturas que se crearon allí, ¿no? Y ya para terminar, un efecto añadido, que es un poco el enigma que tratan también de resolver, es por qué fue abandonado el lugar durante muchos siglos, porque se abandonó en el sentido de que nadie volvió a repoblar este sitio durante 600 años y se dedicó además la población en el entorno, por los estudios arqueológicos que hay, volvió un poco una vida más seminómada y basada en la ganadería en lugar de la agricultura. Uh-huh. Y es que creen que seguramente también la explosión, esta auténtica detonación, debió también vaporizar parte del agua salada del Mar Muerto y esa vaporización también extendió con sal toda esa superficie. Por tanto, era imposible cultivar hasta que progresivamente, estamos en un entorno donde hay muy pocas lluvias, pero las pocas lluvias que hubo, hasta que no pasaron esos 600 años, no libraron de la sal esa superficie y se volvió otra vez a practicar la agricultura. Con todo esto, ellos ya especulan si además por la zona, porque esto, como digo, está muy próximo a Jericó, si a lo mejor no puede ser efectivamente que ese famoso capítulo 19 del libro del Génesis, donde se habla de Sodoma, y además con el añadido que a mí me parece muy interesante, esto de la sal, porque sabéis también lo de que se convierte la mujer en estatua de sal, claro, y fijaros cómo podría ser realmente que hubiera una especie como que estuviéramos ante una especie de inscripción oral. Sí. De este evento y que hubiera quedado recogida en la Biblia. Se comentaba también evidentemente es un mito, pero que Lot, al darse la vuelta, había visto los restos de una explosión nuclear y entonces se había convertido en sal. Es que esto es más que una explosión nuclear, porque la cantidad de es muy superior a una explosión como la de Hiroshima, ¿no? O sea, que el efecto fue impresionante. Son las 2:44 minutos, estamos en la sintonía de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. La primera noche esta madrugada de lunes, en que la programación de madrugada de Onda Cero sufre un pequeño cambio. Nosotros en La Rosa de los Vientos vamos a estar hoy hasta las 5 de la madrugada y luego comienza en Onda Cero el Club de las 5, el nuevo programa, la nueva apuesta de la madrugada de Onda Cero, el Club de las 5. Y hasta entonces estamos aquí en La Rosa de los Vientos. Estamos ahora con la tertulia Zona Cero y ahora mismo os vamos a contar una información que habla de qué olvida nuestro cerebro con facilidad y qué no olvida. Silvia. Pues por lo visto todo depende del sistema de memoria. Aquí han estado, antes estábamos hablando del cerebro, de si está engañándonos o no. Bueno, pues también tiene unas alertas para evolucionar y para tener una supervivencia y cómo el ser humano pues aprende sobre eso que retiene. Entonces, según los expertos, todo depende si tú tienes más memoria declarativa o no declarativa. Si es declarativa, pues es como más recuerdos autobiográficos. Y ahí depende también mucho si has tenido un recuerdo emocional y si es positivo o negativo, o un recuerdo estresante. Entonces, eso hace que se mantenga más en ese lóbulo temporal, que es el que como que sella y se queda ahí el recuerdo para siempre. En cambio, si es una memoria no declarativa, pues es como más del día a día, más tus habilidades motoras. ¿Que has aprendido a conducir? Pues te acuerdas. ¿Que has aprendido a tocar el piano? Pues te acuerdas. ¿Que has aprendido a montar en bicicleta? Pues también. Un poco como de una forma más mecánica. No tienes ahí como un control total. ¿Y qué pasa? Pues lo típico, que llegamos a la casa, dejamos las llaves, las gafas, yo qué sé, la cartera, el donut o lo que quieras. Y dices, Dios mío, pero si es que lo tenía aquí, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Y te vuelves loco y venga. Pues lo que dicen es que como no es algo importante, la mente está totalmente como ocupada con distracciones. Entonces, que si tú entras en casa, dejas las llaves o dejas las gafas y en ese momento estás hablando por el móvil, te vas al baño, coges no sé qué. Claro, tienes tantas cosas que te están distrayendo que dices, ¡ostras! Ya hay una explicación, por ejemplo, cuando en una pareja, cuando alguien llega esa tarde, dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde has estado? Y dice, no me acuerdo. Claro. Y no miente. Pero si me han dicho que estuviste con fulanita, dices, la mente me ha engañado. Pues si yo, igual si, te lo ha dicho alguien, pero yo no me acuerdo. Lo dice la canción, si no me acuerdo, ¿no ocurrió? Claro. ¿No? Sí. Es así, es fácil la teoría. Bueno, pues esta es la explicación que dan. Y dicen que todo depende también, sabéis que juega un papel fundamental la amígdala, no la amígdala de la garganta, sino la amígdala cerebral, pues que esa ayuda a crear, diseñar ese papel fundamental que sella en nuestro cerebro pues esos recuerdos. Y si son eventos emocionales o eventos, ya te digo, estresantes, es lo que nos cuesta más a lo mejor eliminar, porque claro, ¿quién no recuerda, por ejemplo, cuando ha tenido su primer hijo o el primer beso? Eso es algo que te queda, tanto si ha sido bueno como si ha sido malo. Y es lo que también te dice que te ayuda a evolucionar como especie, porque es una conducta de supervivencia. Para, pues, imaginaros, yo qué sé, hablando a los antiguos, pues, los depredadores cuando te atacaban, pues al final eso te va calando, esa memoria tú la vas también compartiendo genéticamente y al final, pues, vas evolucionando como especie. O sea que ya tenéis explicación cuando se os olvide algo, que tenéis que estar un poquito como más concentrados, no tan distraídos, que luego pues uno llega tarde a las citas y luego se crea problemas donde no los hay. Ahora entiendo lo que le pasó a un amigo mío que estaba él tenía una pareja y sin embargo luego estuvo con otra amiga. Y al doblar una esquina se encontró con su novia y él iba con la otra chica y él lo que dijo es que, bueno, dijo que no era él. Entonces, y se llamaba Carlos Castaneda, sí, por casualidad. A su novia. Aseguró que no era él. Y su novia le decía, pero fulanito, que yo no te conozco de nada. Que yo creo que se ajusta a lo que tú estás comentando. Era para ilustrar lo que comentabas. Estaba distraído. Que era un doble, ¿no? Literalmente negó ser él. ¿Pero acabó la cosa bien o mal? Bueno, es que es una historia muy larga, ¿eh? Cuéntala, ya que has empezado, vamos a vivir el final. Yo la recuerdo. O sea, ahí sí que no me falla la memoria. Lo suyo es que ella hiciera algo similar. No, de acuerdo. Pero sí, negó ser él. Al doblar la esquina, negó ser él. Digo, madre. Pero negó ser él en ese momento. En ese momento. Y dijo, no. Usted, se le acercó la novia y le dijo, oye, fulanito, ¿qué haces? No soy por quién pregunta. Oye, pero cuéntanos el resto de la historia. Cuéntanos a continuación. No solamente negó, sino que... Que negó ser él. O sea, es que es así. Porque hay otras situaciones que dices, no es lo que parece. No, aquí directamente dijo, No soy yo. Bueno. Madre mía, pero es que me parece ya el colmo de los cabronazis. Bueno, si yo contara, por eso. Por eso no puedo contar. La nueva sección de La Rosa de los Vientos. Vamos a contar los secretitos. Un día, si queréis, me trocáis la voz y yo lo cuento. Pero tiene que ser así. Con la voz distorsionada. Jolines, no nos dejéis con la mel en los labios. No puedo. No era él. No era él. O sea, a lo mejor es que no era él. Claro. Lo que pasa es que me lo contó él. Claro. Por eso, me meto en un bucle un tanto raro. Ay, por Dios. ¿No os ha pasado a vosotros lo de estar buscando las gafas desesperadamente con las gafas puestas? Sí, claro. Sí, claro. Además te dicen que, claro, que como estás tan despista, es fácil hasta que te sientes encima de ellas. No, y además es que ves mucho mejor para buscarlas con ellas. Sí, pues claro. Y muchas veces no te das cuenta de eso. Hay cosas en esas, el hecho de ¿dónde he dejado las llaves? Y empiezas a golpear la mesa con las llaves, ¿no? ¿Dónde he dejado las llaves? Encender un cigarrillo con otro en la boca. A mí me ha pasado con el móvil. ¿Pero dónde tengo el móvil? Yo conozco gente que hasta enciende la luz por la noche para verse, para cerrar los ojos. Eso, raro, sí. Pero no eran ellos, Mado. ¿Y quiénes eran, Miguel, los primeros artistas de la historia? Estaban en el Tíbet, ¿no? Efectivamente, pero antes déjame contar que yo he llegado a buscar mi móvil desesperadamente hablando por el teléfono móvil. Claro. Y estás por el teléfono hablando con una persona, sí, y dice, yo estoy buscando como loco el teléfono móvil y no aparece, y estaba delante de mis ojos antes. Bueno, dicen que los genios son muy despistados. O sea, sí, que... sí, sí. Debe ser eso. Mi padre creo que no está de acuerdo, pero bueno. Más de uno. Esa es la excusa perfecta. Bueno, pues vamos al arte, ¿no? Venga, sí. Bueno, pues sí, parece que se han descubierto las muestras de arte más antiguas del mundo. Y esto sucedió en Kuesang, en lo alto de la meseta tibetana. Y los responsables de este descubrimiento, pues han sido los miembros de un equipo dirigido por el arqueólogo David Zhang de la Universidad de Guangzhou, en China. El caso es que encontraron estos arqueólogos huellas de manos y de pies conservadas en el travertino de una fuente termal. El travertino es una roca sedimentaria formada por depósitos de carbonato de calcio. Y cuando esta roca es blanda, pues bueno, se puede grabar sobre su superficie cualquier objeto, y luego cuando se endurece, pues queda plasmada para la eternidad. Lo curioso es que los arqueólogos han concluido que estas huellas de manos y pies pertenecen a niños homínidos. También han llegado a la conclusión de que por su disposición no han sido fruto del azar, sino que han sido grabados a posta, que tendrían unos 200.000 años de antigüedad, o quizás algo más, y que se trataría de la evidencia de arte rupestre más antiguo del planeta, ¿no? Básicamente en esa época nuestros antepasados adquirieron pulgares oponibles, lo que les permitía manipular herramientas, y eso condujo pues a las llamadas creaciones premeditadas, que se podrían considerar arte y que supuso pues un paso muy importante para nuestro desarrollo evolutivo y cultural. Pero bueno, volviendo al caso que nos ocupa, estas huellas de niños son 5 huellas de manos y 5 huellas de pies colocados de forma muy cuidadosa. La edad aproximada de los niños era de unos 12 años y la gran pregunta que se hacen los arqueólogos es si detrás de estos grabados de pies y manos había una intención por parte del grupo al que pertenecían estos niños, es decir, que ellos lo que habrían llevado a cabo sería la acción dirigida por los adultos, es decir, si había una intencionalidad por parte del grupo que tenía algún tipo de significado, o bien los niños estaban jugando y directamente se dedicaron a grabar sus manos y sus pies. De todos modos, aunque fuera así, aunque estuvieran simplemente jugando, no cabe duda de que había una intención de hacer arte. Por lo tanto, si los niños jugando podían hacer arte, pues desde luego los adultos de ese grupo también podrían hacer arte, ¿no? Y el equipo y este equipo de arqueólogos además fechó el travertino donde están grabadas estas huellas utilizando un método radiométrico que se basa en la desintegración del uranio que se encuentra en la piedra caliza, y así sacaron la edad, la datación, ¿no?, que básicamente es que este depósito data de entre 169.000 y 226.000 años de antigüedad, casi nada, ¿no? Es decir, que nos remontamos al Pleistoceno medio, a mitad más o menos de la edad del hielo, y este descubrimiento también supone la evidencia de la ocupación de los primeros humanos o sus antepasados directos en la meseta tibetana, y es algo muy llamativo porque Khoesan tiene una elevación de 4.200 metros y en la edad del hielo os podéis imaginar que ahí no hacía precisamente calor, sino que estaba bastante helado. Y ya finalmente el otro gran enigma es si estos niños a los que corresponden las huellas eran miembros de nuestra especie, es decir, eran Homo sapiens, o miembros de otra especie ya extinta. Bueno, no hay demasiadas pistas para resolver esta cuestión, pero es posible que hayan sido denisovanos o incluso miembros de otra especie desconocida, ¿no? La verdad es que no se sabe, pero básicamente lo que se ha descubierto en Khoesan, en lo alto de la meseta tibetana, pues son las muestras de arte, según los arqueólogos, más antiguas del mundo de las que se tenga conocimiento hasta ahora. Pues a mí me encantaría pensar que eran mini yetis, que también tenían su sensibilidad artística, porque en esas latitudes sabes que hay mucha tradición de los hombres sí, salvajes. Tanto. Oye, casi no queda tiempo, hemos comenzado esta semana, hoy se ha cumplido una semana del comienzo del huracán, de la erupción en La Palma, y tenemos una información para finalizar la tertulia que nos habla sobre algo parecido, algo que tiene que ver con la llamada octava isla canaria. San Borondón, Emado, muy rápidamente. Bueno, yo creo que todos hemos oído hablar de la isla de San Borondón. A lo mejor alguno de nuestros radioyentes no conoce esta historia, que pertenece un poco al panteón de misterios de las Islas Canarias, pero se trata de una isla que aparece y desaparece, que incluso llegó a aparecer en mapas medievales. En Europa se la conoce como Nontrovada o La Encubierta, la isla de San Borondón. Y ya teníamos algunas teorías que trataban de explicar qué podía ser esa isla. El padre Feijóo ya apuntaba con lucidez hace unos siglos que cuando el río suena, agua lleva, algo tendría que ser eso que la gente tanto veía, ¿no? Y aunque él no creyera que se trataba de una isla fantasma ni nada parecido, sí pensó que podía deberse al fenómeno de la Fata Morgana, que es un espejismo o ilusión óptica que se debe a una inversión de temperatura que hace que los objetos que se encuentran en el horizonte, como por ejemplo pues las islas, los acantilados y todo esto, pues adquieran una apariencia alargada y elevada, así como castillos o elevaciones de islas y cosas así. Y otra de las explicaciones que el padre Feijóo dio en su día es que podía tratarse de una nube haciendo de espejo que refleja objetos, personas, manifestaciones, que hoy sabemos que son la curvatura de los rayos de luz por las distintas densidades de capas atmosféricas. Pero estos días se ha hablado mucho de volcanes. Anoche estuvimos haciendo un eureka de volcanes y hablando de la piedra Pómez, que es una roca ígnea volcánica que flota en el agua, que ha dado lugar a numerosos cascotes a la deriva del tamaño de Manhattan, por ejemplo, ese que está por ahí flotando ahora mismo a la deriva en el Pacífico a causa de una explosión submarina, y lleva años flotando a la deriva. Y esas cosas son más habituales de lo que pensamos. No es la primera vez que se produce este fenómeno. Las hay y ha habido de diferentes tamaños y se cree que podrían ser la explicación, además, de las migraciones oceánicas. Aparece o desaparece San Borondón, por ejemplo, ¿no? Vamos, que la isla de San Borondón podría ser la Fata Morgana, una nube espejo o una isla de estas de piedra pómez, o todas las cosas a la vez en distintos momentos de la historia. Desde luego que es muy importante. Estamos comentando muchas noticias e informaciones. Hemos comenzado el programa de esta noche hablando de esa semana que se acaba de cumplir, de la erupción en La Palma. Hemos finalizado la tertulia Zona Cero de esta noche con esa octava isla canaria, San Borondón, que puede tener, puede ser una isla de lava de piedra pómez, y eso podría explicar el por qué aparece y desaparece. Hasta aquí la tertulia Cero Cero de esta noche. Gracias, chicos. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Escuchamos las noticias Segunda Cero y hoy continuamos en La Rosa de los Vientos, hoy hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Noche de estreno, hoy en Onda Cero, a las 5 de la madrugada, comienza la primera emisión de El Club de las 5. Y hasta entonces, hasta las 5 aquí, en La Rosa de los Vientos, muchos contenidos por delante. Ecos del pasado, mujeres con historia, fronteras del futuro, varias entrevistas, varias conversaciones que vamos a tener, una sección nueva, Cuéntame cómo pasó, muchas cosas en estas dos horas que quedan todavía por delante de La Rosa de los Vientos, que comienzan ahora mismo, que comienzan viajando al pasado, viajando a enigmas de la historia. Ecos del pasado. La historia y el pasado tiene a menudo renglones torcidos. Esos renglones torcidos pueden ser, en algún caso, o parts, objetos fuera de su tiempo, cosas que no podemos explicar, o sencillamente es que no conocemos todo lo que ocurrió. Nos faltan algunas piezas para comprender el pasado. Y en esas piezas que nos faltan están las de hoy, algunas de las de hoy que son rarezas de la historia. ¿Qué vamos a comentar con Laura Falcolara, presidenta Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta? Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. La historia, como digo, no es lineal, tiene muchos renglones torcidos, se pueden llenar de una forma o de otra, pero en el fondo lo que tenemos es desconocimiento, porque no sabemos el 100% de las cosas que ocurrieron, claro, en el pasado. Yo creo que a veces nos empeñamos en querer saber exactamente o en querer explicar exactamente toda la historia, y sobre todo cuanto más lejana es esa historia, más fácil es que hayan gaps, que hayan pequeños agujeros que hemos llenado por lógica, pero que no realmente los hemos llenado al 100% con sabiduría. Y eso implica a veces pues que cuando hay un nuevo descubrimiento nos quedamos todos atónitos y no damos explicación, porque, claro, algunos de esos descubrimientos serían un cambio absoluto sobre la concepción que tenemos de algunas partes de la historia. Y no es que esté mal la historia, simplemente que nos pueden faltar pequeñas piezas. Y pequeñas piezas y hechos extraños que dan forma a estas piezas. Hechos extraños, muchos de ellos, vamos a comentar algunos, pero muchos tienen que ver con temas que son verdaderamente llamativos, como el que vamos a comentar, que tiene que ver en Europa, ocurrió aquí en nuestro continente, y habla de, en la época medieval, y bailar hasta morir. ¿Qué es esto? Claro, es una cosa que actualmente pues no la sabríamos dónde encasillar. Es una cosa que pasó en la época medieval, y uno de los casos más conocidos fue, por ejemplo, el de Estrasburgo de 1518. Bueno, cuentan que empezó pues con una mujer que empezó como a bailar sin música y sin nada en la calle, como convulsionando y de forma quizás algo furiosa y salvaje, pero es que se acabaron 400 personas. Y el problema no es que se pusieran a bailar, el problema es que ese frenesí que parecía imparable les llevaba a la la muerte. Es decir, no comer, no descansar, acabar realmente muertos o casi muertos en el asfalto, ¿no? Eso no es la primera vez que ocurre. Es decir, hay relatos de 1374 que describen cosas parecidas y que describen esa especie de locura que no entienden. Claro, en la época, pues las explicaciones, imagínate las que podían ser, ¿no? Que si están poseídos por el demonio, que si es una herejía. Bueno, las explicaciones fueron diversas y todas pues bastante primitivas, ¿no? En el siglo XIX se intentó recurrir a la ciencia y el diagnóstico que se dio es que los bailarines podían sufrir quizás lo que se llama corea de Sydenham o corea menor, que es un trastorno que se caracteriza pues como por movimientos espasmódicos rápidos y descoordinados que pueden afectar sobre todo a lo que es las caras, las manos y los pies. Pero tampoco te creas que al 100% explicaría eso, ¿no? Más recientemente se ha vuelto a investigar el tema y se ha llegado a investigar cosas tan curiosas como los catalizadores ambientales, incluida la ingestión, por ejemplo, de algunos productos como puede ser el cornozuelo de centeno, que es un tipo de hongo con propiedades psicotrópicas, que por ejemplo en este caso pues sirvió en su momento para entender el comportamiento de Cubon Salem y bueno la locura que se desató en aquella ciudad, en Nueva Inglaterra, ¿no? Pero hay más explicaciones. Otra, por ejemplo, que recogen algunos historiadores, hablan de que quizás es el resultado de una enfermedad psicógena masiva, es decir, un trastorno desencadenado por estrés emocional o mental, sobre todo en una época que era muy complicada, como es la época medieval, pues plagada de guerras, plagas y hambrunas. Pero aún así, a día de hoy te diría que no hay una explicación clara de qué es lo que pasó. Y probablemente, además, como una vuelta a ocurrir, es algo muy asociado a aquel momento, a aquella época o a la tesitura que vivían, ¿no? Y es lo que te digo, que a veces tenemos como lagunas que no acaban de estar bien explicadas. ¿Y cómo se puede explicar este otro hecho que vamos a comentar? La existencia de unas figuras de bronce muy extrañas que tiene que ver con la época romana. Pues nuevamente, hablamos de una pieza que no hemos sido capaces de catalogar ni de entender para qué se utilizaban. Son dodecaedros romanos, son figuras de bronce o piedra con 12 caras, tal como dice el nombre, no pentagonales cada una de ellas, y con un agujero de diferente tamaño. El caso es que el tamaño puede ser entre 4 y 11 centímetros. Hablamos de la época del Imperio Romano, de los siglos II y III, pero no se sabe para qué se usaban. De hecho, no hay ni referencia en los escritos romanos sobre esas piezas y se han hallado bastantes. Estamos hablando de más de un centenar, sobre todo en lugares tan dispares como España, Italia o Hungría, aunque parece ser que la mayoría se fabricaron en la zona de Alemania o de Galia, en Francia, ¿no? Esto indicaría que era algo común en el Imperio Romano, sin embargo, no hemos sido capaces de descifrarlo. Algunos han encontrado, por ejemplo, dentro de cofres de monedas, lo cual da a entender que era un objeto considerado valioso. Otros poseían como manchas de cera, que podría ser que los utilizaran de sujetavelas, aunque la forma no es la más adecuada ni parece el objeto más corriente para tal tarea. Pero también hay especulaciones que hablan de que si es un objeto religioso, un juguete, hablan de amuletos, de dados. Bueno, yo no sé la cantidad de teorías que han dado sobre el tema, pero a día de hoy continúa sin saberse para qué sirven. Y igual descubríamos algún tipo de descubrimiento, que es otra de las cosas que ocurren, que luego se pierden en la historia y luego parece que lo reinventamos, ¿no? Y eso ocurre con muchas cosas, que pensamos que las hemos inventado recientemente y no es así. Por ejemplo, vamos a hablar de una de ellas hoy, también muy extraña, nos sitúa mucho más lejos, en Asia, en Laos exactamente, el llamado Páramo de las Tinajas. Hablamos de la meseta de Chen Kounang, en Laos, como dices, se le denominan el Páramo de las Tinajas, y es que ahí reposan miles de enormes vasijas de piedra con una antigüedad entre 1.500 y 2.000 años. Esas vasijas son muy grandes, miden entre 1 y 3 metros de altura y pesan, pues la que menos una tonelada, pero pueden llegar a pesar hasta 6 toneladas, imagínate. Son creadas por una cultura que desconocemos. Ya estamos con lo que te digo, con de repente, o sea, ¿cómo puede ser que a estas alturas tengamos agujeros históricos? Pues los tenemos. O sea, hay una civilización, hay una cultura que hacía estas tinajas, entre otras cosas, pero que no sabemos nada de ellas. Cuenta una leyenda de la zona que existió hacía años, una raza de gigantes, cuyo rey, hablamos de Kun Chenung, ganó una importante batalla y para ello mandó construir unas tinajas enormes de piedra para llenarlas de Lao Lao, que es un licor de la zona, un licor de arroz muy típico de allí, para celebrar esas victorias con sus súbditos. Claro, cuando lees acerca de esta leyenda, piensas, pues igual sí que realmente estas tinajas estaban destinadas a almacenar alimentos, bebidas o cosas parecidas. Pero es que el hallazgo no concuerda tampoco con esto, porque resulta que han encontrado en su interior a veces huesos calcinados, no en todas, en algunas, o cenizas, lo cual te llevaría a pensar que quizás serán utilizadas como urnas funerarias, pero tan grandes. Aparte, no han encontrado restos en ninguna de ellas, simplemente han encontrado, pues eso es lo que te digo, cenizas, o en alguna un hueso pequeño, pero nada que haga entender realmente que aquello 100% fueron urnas funerarias. Así que, como te digo, pues otra incógnita. Que en principio, como el nombre indica y como no se cuenta, pues depositaban y servían para guardar alguna cosa, pero no sabemos para qué servían en realidad. Ese era un uso que se hacía, ¿no? Claro. Además. Vamos a hablar de un suceso más reciente, pero igualmente enigmático, que es el llamado ataque sónico a la Embajada de Estados Unidos. Claro, aquí nos remitimos al año 2017, cuando Estados Unidos se vio obligado a evacuar a todo el personal y a las familias que tenían la embajada de Cuba. Y dirás, ¿por qué? Bueno, llegaron a pensar que se trataba de un ataque sónico. ¿Y por qué eso? Pues resulta, bueno, como te decía, tuvieron que evacuar a 26 empleados de la embajada americana y 13 de la canadiense porque habían sufrido mareos, náuseas, dolores de cabeza, confusión mental y, según ellos, todo era debido a algún tipo de ruido, un ruido casi imperceptible, pero que enloquecían con él, que llegaba a sus casas o incluso a las habitaciones de los hoteles donde se hospedaban. Claro, lo primero que piensas es algún tipo de ataque sónico. Estos son los cubanos que están intentando atacar de alguna manera sutil a los estadounidenses. Bueno, el caso es que los médicos estudiaron a las víctimas, detectaron contusiones en el conducto auditivo, pero no externamente. ¿Qué quiere decir? Que una, no estaban fingiendo, pero dos, que no se habían dado ningún golpe, que no era cuestión de un porrazo o de algo externo. De hecho, el gobierno cubano negó cualquier tipo de ataque. Siguieron investigando y algunos empleados lograron grabar lo que para ellos era ese sonido. Bueno, pues la sorpresa viene al analizarlo. Descubren que este sonido es el canto del grillo antillano, una especie bastante rara que tiene una especie de canto que es especialmente fuerte y molesto. Surrealista, como te puedes imaginar. Sin embargo, el caso no está cerrado, porque hay otras víctimas que no oyen tan siquiera ese ruido, no oyen ningún sonido y siguen teniendo esas afecciones en la oreja que nadie puede explicarse. Y ha ocurrido aparte en otros sitios del mundo, como por ejemplo en 2018 en China. Bueno, nuevamente parece como que no conocemos la naturaleza, es decir, como que hay algo de nuestro entorno capaz de afectarnos auditivamente y no lo reconocemos, no sabemos realmente qué es lo que lo produce. Como no sabemos realmente cuál es la explicación que se puede dar a este barco romano en Brasil. Bueno, es que estamos otra vez en esas cosas sorprendentes, ¿no? Vamos primero a la teoría de que si realmente Cristóbal Colón fue el primero o no en llegar a América. Ya sabemos que en Canadá hay restos vikingos que nos hacen suponer no que fueran a investigar, sino que por algún motivo debieron llegar allí y ahí se quedaron unos vikingos que evidentemente llegaron antes que Colón, pero es que hasta los romanos parece ser que pudieron llegar antes, y es que resulta que en 1982 el arqueólogo Robert Marx, conocido como un famoso cazatesoros de la zona, anunció que había encontrado unos restos de una embarcación antigua con 200 ánforas romanas dentro. Hablamos de 30 metros de profundidad, que se dice pronto, en la bahía de Guanabara. Estamos hablando de cerca de Río de Janeiro, en Brasil. El caso es que, empezaron a analizar esto y certificaron que las ánforas son auténticas, es decir, que datan del siglo II. Pregunta, ¿qué hace un barco romano casi en las costas de Brasil? ¿Fueron los romanos los primeros en llegar quizás a América? El caso es que, claro, evidentemente no hay una constatación de ello. La historia nos dice que fueron pues los portugueses y los españoles, pero sin embargo nos encontramos que puede ser que 1.300 años antes de que llegase Colón, por accidente llegara otro tipo de embarcaciones, en este caso los romanos, ¿no? De momento no se ha seguido investigando. De hecho, han prohibido a Robert Marx que siga con el acceso a la zona por miedo al expolio y porque además, bueno, no acaban de confiar en el hombre. Pero aún y así, es cierto que es muy extraño este hallazgo. Hay que cuestionarse también una cosa que no parece muy fácil, y es que la capacidad de un barco romano tal y como estaban construidos en aquella época con los recursos que tenían, parece poco creíble que pudiera llegar cruzando todo el mar hasta las costas americanas. Sin embargo, evidentemente, si los restos que hay son los que son y están analizados y datan de donde datan, pues cabe pensar que quizás la suerte hizo que un barco despistado, que no creo que estuviera buscando América precisamente, llegara pues totalmente de derribo, pero llegara a las costas brasileñas. Esos descubrimientos, esas cosas que no encajan en la cronología oficial de la historia, como por ejemplo encontrar restos de un barco romano en América, en Brasil, como tampoco encaja que en el siglo III queden restos de lo que para algunos es la utilización de un arma química. Claro, es lo que te decía, pensamos que hemos inventado la pólvora y luego resulta que es que simplemente hemos olvidado el uso de cosas que ya se hacían en el pasado, ¿no? En este caso nos remontamos al año 1933, cuando el arqueólogo Robert Dumesny realiza un perturbador hallazgo, y es que están excavando en la ciudad de Siria en Dura Europos a principios del siglo XX, cuando encuentran restos de 19 centuriones romanos y un guerrero persa muertos en el túnel. ¿Qué es lo primero que piensan? Pues que bueno, que ha habido un derrumbe, un accidente y punto. Pero es que resulta que cuando analizan los cuerpos se dan cuenta de que realmente han sido asfixiados, ahogados por una mezcla tóxica de azufre y alquitrán. Empiezan a investigar completamente descolocados porque no entienden cómo eso ha podido pasar y se dan cuenta que 2000 años atrás los persas atacaron a los romanos utilizando la química. Es decir, no somos los primeros en utilizar armas químicas. ¿Cuál fue la casuística? Resulta que los persas estaban excavando unos túneles y los romanos, ávidos de encontrarse con ellos y de no permitirles que construyeran esos túneles, construyen en paralelo otros. Cuando los persas detectan esa maniobra, deciden crear una trampa mortal, y es que incineran diferentes compuestos petroquímicos para que todos los túneles se llenen precisamente de esa nube tóxica y matar al enemigo. Es decir, las armas químicas son muy anteriores. Exacto, a lo que pensamos. Sí. Y en, por ejemplo, porque existen esa otra inconexión que existe, que no tiene razón de ser ninguna, ni geográfica ni históricamente, pero hay un tema que son la existencia de animales africanos. ¿Dónde? En Asia, en la India. Claro, es otra cosa sorprendente. En este caso el descubrimiento data del 2018, cuando dos exploradores llamados Sunir Risbot y Manoj Marate sacan a la luz el descubrimiento de una civilización desconocida. Hablamos de una civilización de 12.000 años de antigüedad, perdida absolutamente, y de la cual encuentran unos petroglifos que están tallados en piedra y que además habían pasado desapercibidos por estar prácticamente enterrados. ¿Qué es lo curioso del caso? No es descubrir esos petroglifos o descubrir que hay una civilización que desconocíamos, que como te digo, cada día parece que descubrimos cosas nuevas. Lo más curioso es que en esos petroglifos resulta que hay animales africanos dibujados. Animales que jamás, según nuestras teorías, claro está, han existido en la India. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿quizás la tribu venía de África o es que esos animales llegaron a existir en la India pero nunca han convivido con nosotros, con nuestra civilización, y por tanto no tenemos constancia de ello? Bueno, sea como fuere, desde luego ha despertado pues un gran interés y el gobierno indio pues ha invertido bastante dinero para preservar y analizar esos petroglifos e intentar entender cómo puede haber esos animales africanos reflejados en esa parte de la historia de la India. Muchas veces también nos preguntamos cómo los antiguos pudieron hacer algunas cosas, porque una de las maravillas inexplicables en alguna ocasión arquitectónicamente también de la historia tiene que ver con Perú, tiene que ver con el llamado templo de Sacsayhuamán. Mejor que lo hayas pronunciado tú que yo, porque yo con las palabras estampadas a veces hago un trabalenguas. Yo cuando lo he visto digo, ay, voy a decirlo largo, porque la palabra es complicada. Y todo el mundo sí la pronuncia bien si no la lee. Sacsayhuamán, ¿no? Sí, y luego ya la lees y la fastidia, sí. Pues esto es lo que comentábamos, ¿no? O sea, pensamos que hemos inventado cosas y resulta que luego en la prehistoria ves realizaciones, porque no ves la maquinaria, pero sí ves la obra y piensas, es que esto sin ciertas máquinas actuales no se puede hacer, o cómo lo hicieron, no los entiende, ¿no? En el caso de este templo, que es un antiguo complejo de piedra, está construido sin necesidad de cemento, pero es una de las obras, como decías, más asombrosas, porque es que en algunos casos es tan perfecto el encaje entre piedras que no puedes meter ni una hoja de papel. ¿Qué significa eso? Que las superficies están perfectamente lisas, que las esquinas son redondeadas sin ningún tipo de imperfección. ¿Cómo lo construyeron? O sea, o tenían una tecnología que por algún motivo ha desaparecido a lo largo de los años y pensamos que nunca la han tenido, O allí ya surgen mil teorías, como la de algunos, de que quizás no lo construyeron los seres humanos, sino otra civilización, o quizás alguien que venía del espacio. En cualquier caso, con nuestros conocimientos sobre las técnicas que tenía la prehistoria, es muy difícil explicar esa construcción. Un tema que me parece apasionante, es un apart, en cierto modo, pero es un tema muy, muy llamativo, la existencia en el comienzo del milenio, al comienzo del año cero, en el año 100 más o menos, de algo parecido a máquinas expendedoras. Claro, nuevamente lo que te digo, pensamos que hemos inventado cosas y no es así. Resulta pues que en el siglo 100, en el año 100, perdón, antes de Cristo, resulta que para vender agua bendita habían desarrollado una especie de máquina dispensadora en los templos antiguos. Fue creada por Herón de Alejandría, que era autor de muchos inventos, era un gran inventor de la época, y esta máquina lo que hacía era lo siguiente: la gente metía una moneda, se ponía en marcha una especie de palanca que abría una válvula, entonces dejaba caer una dosis de agua bendita que el que quisiera pues la cogía con su botecito o lo que fuera. Sin embargo, es curioso lo que decimos, que a veces yo creo que el problema es, no es tanto que no conozcamos la historia, sino que ha habido partes de la historia que se han perdido en el tiempo, ¿no? Y esta idea, pues, se olvidó, nunca más se supo de ella, no se volvió a utilizar hasta que luego, pues, finales del siglo XIX, se reinventó nuevamente la máquina expendedora. No, no la inventaron en el siglo XIX. Había existido, pero se perdió ese conocimiento, que es muy triste, pero es real. Como también parece que se perdió, Colón fue el primero en llegar a América, claro, en el sentido de antes la colonización, pero también hay evidencias de la llegada de otros, en ese caso hemos comentado vikingos, otros, pero también hay en otros sitios evidencias de eso, ¿no? Claro, es lo que decíamos antes, o sea, no solamente es ese barco romano que apareció en Brasil, sino en Lansomedou, en Canadá. Hay un asentamiento vikingo, un asentamiento de más de 1000 años, lo cual significa pues que probablemente ellos no iban pensando en descubrir América como lo hizo Colón. Colón sí que fue expresamente y volvió explicando el descubrimiento. En este caso no fue así, pero aunque no fuera así, hubo una serie de marineros que llegaron ahí y que colonizaron parte de un país antes que Colón, y por tanto Colón no fue el primero. Como también fue el primero, no, la humanidad moderna no fue la primera en construir túneles, sino que existieron mucho tiempo atrás, existieron porque hay evidencias de la existencia de túneles, ¿cuándo? En la edad de piedra. Pero además túneles importantes, una red de túneles realmente extensa que atraviesan toda Europa. Hablamos de túneles que van desde Escocia hasta Turquía, que se dice pronto. Y claro, entonces un poco perdemos ese mito, ¿no?, de que las comunidades prehistóricas únicamente eran cazadores y recolectores. Y nos preguntamos cuál era el propósito de esos túneles. Bueno, no se sabe claramente cuál era el propósito. Hay muchas teorías al respecto que van desde pensar que era una manera de esconderse de los depredadores hasta una manera pues de viajar de un país o de un lugar a otro, evitando pues conflictos o posibles problemas que podías tener en la superficie. Pero en cualquier caso, el ser capaces de desarrollar toda esa red de túneles supone una ingeniería y una técnica que también es muy difícil para la época en que se dio. Como también es muy difícil, no hay explicación para la época en la que se supone se llevaron a cabo las esferas de piedra de Costa Rica. Claro, nuevamente es una esfera prácticamente perfecta de diferentes tamaños. No se sabe cuál es su propósito ni su origen. Está claro que no es algo que surja así tal cual de la naturaleza. Alguien debió hacerlas. Son muy antiguas. Se descubrieron hace 30 años durante la siembra de unos plataneros. Y bueno, las leyendas de la época llegan a decir hasta que se están llenas de oro. Nunca lo han comprobado porque evidentemente está prohibidísimo el poder romper una de ellas. Pero nuevamente no se entiende ni para qué sirven, ni cuándo se fabricaron, ni con qué técnica, porque realmente son esferas perfectas. Y vamos a finalizar este repaso con una historia que me parece verdaderamente fascinante, que es la existencia en un momento de la historia antiquísimo, hace más de 3.000 años, de algo parecido a calefacción central. Claro, es que por eso te digo que creemos que hemos inventado la pólvora y no. Y en este caso hablamos de un palacio minoico del 2700 al 1400 antes de Cristo. Realmente fue un descubrimiento que se realizó en Knossos, en las ruinas de un palacio, y se dieron cuenta que los antiguos minoicos calentaban el edificio usando una especie de construcciones cilíndricas con techos como semicirculares, donde pues esto estaba ubicado debajo de lo que era el suelo de la casa. Entonces estos cilindros se calentaban con fuego, de manera que lo que hacían era irradiar calor al suelo de la vivienda y por tanto esparcirlo por todo el palacio. O sea, alucinante, tenían calefacción radial en el suelo como una casa moderna, y en cambio pensamos que lo hemos inventado nosotros. Por eso digo que yo estoy tan convencida de que muchos sofás no son tal o par, sino que lo que es un desconocimiento o una pérdida de información entre generaciones, entre épocas, entre catástrofes que han destruido varias civilizaciones. Estoy tan convencida de ello que pondría la mano casi al fuego. Es que existen en la historia momentos que no se pueden explicar, descubrimientos, hallazgos, porque el mundo no es todo el 100% conocido, explicable. Eso es uno de los temas de los que vais a hablar justo dentro de unos días. Congreso de Misterio en Toledo, por fin llega una de las citas más esperadas del año. Y además que quedan muy pocas entradas, así que aquellos que quieran todavía acompañarnos tienen una semanita justo para acompañarnos en el 8º Congreso de la Historia y de los Enigmas. Hablamos de Toledo, del Palacio de Benacazón, un lugar mágico ya de por sí, y tendremos ponentes tan dispares y tan interesantes, por ejemplo, como Sergio Solsona hablando de ánforas y el Grial español, a Cristina Martín Jiménez hablando de la Tercera Guerra Mundial y el Nuevo Orden, de Enrique de Vicente, como no, hablando de la revelación de los extraterrestres, a Miguel Ángel Tobías, que nos hablará del Camino de Santiago Mágico, Javier Sierra nos entrará por vídeo con un vídeo sobre el mensaje de Pandora, luego tendremos a Nacho Ares hablando de Om Seti, el regreso al Antiguo Egipto, Juan Gómez con Cobayas Humanas y, como no, por la noche, pues una edición especial del Colegio Invisible, una edición en directo donde pues hablaremos de Toledo y hablaremos de qué hicieron los nazis en Toledo, que eso es todo un episodio también. Que por cierto, y por último, sí, dinos. Y por último, el domingo tendremos a Tito Vivas hablando del Arca de la Alianza, al obispo Manuel Adolfo Acuña hablando de exorcismos, y cerrará el congreso Josep Guijarro hablando de ovnis y pilotos. Es decir, para no perdérselo. En espaciomisterio.com está toda la información sobre este congreso y toda la información sobre la enorme cantidad de actividades que hacéis. Por ejemplo, sin ir más lejos, estas jornadas del más allá de la muerte que vais a hacer, y que ha habido una ampliación de plazas, porque, bueno, se están empezando a ampliar plazas en algunas cosas. Efectivamente, es el 27 de noviembre, teníamos ya el aforo completo, la verdad, y, bueno, lista de espera. Han habilitado nuevas plazas porque se ha, pues, como sabéis, ha relajado un poquito los aforos de los lugares, con lo cual pues todavía queda alguna plaza, pero vamos, que yo te diría que casi que contadas con la palma de una mano, así que aquellos que todavía quieran, por favor, que entren ya, porque nos quedan muy poquitas. Ese 27 de noviembre es una jornada, un día solo, un sábado, para hablar de qué hay más allá de la vida, con gente tan interesante como, por ejemplo, Miquel Lizaralde, yo creo que es uno de los más conocidos médiums que hay actualmente en España. También tendremos a Aldo Linares, como no, a Pedro Amorós, a Miguel Ángel Pertierra, con todas las experiencias, todo lo que ha recopilado de información sobre las CMs médicas, a Miguel Pedrero hablando de qué ocurre con los animales cuando se van, que también tienen su más allá, y también estaré yo hablando del lado oscuro del más allá, porque no todas son historias bonitas, las hay muy, muy, muy oscuras. Y sobre esta jornada que se va a hacer junto también al Congreso, después del Congreso, toda la información se encuentra, como decimos, en espaciomisterio.com, en donde ya hemos leído que estáis preparando algo para Halloween. Pues efectivamente, y a mí te diré la verdad que es una de las salidas que más ilusión me hace, porque el lugar es precioso, el Castillo del Buen Amor en Salamanca. Es un castillo embrujado, un castillo antiquísimo y precioso, con historias de fantasmas por doquier, que está habilitado como parador nacional, un parador singular e increíble, donde pues pasaremos la noche de Halloween, pero aparte, lógicamente, pues realizaremos rutas por toda la zona y veremos pues cosas increíbles. Iremos, por ejemplo, al Santuario de Peña de Francia, realizaremos rutas nocturnas por Salamanca, también haremos la ruta de los malditos, en Ciudad Rodrigo. Bueno, yo creo que es una de las salidas más divertidas, porque además luego la noche de Halloween, evidentemente, nos vamos a disfrazar todos. Y vamos a realizar alguna actividad sorpresa. Así que aquellos que os animéis y que os apetezca estar pues con Lorenzo Fernández, con Josep Guijarro y conmigo, con servidora, pues estaremos los tres guías, estaremos pues de muy buen humor, la verdad, y en un tono muy festivo, porque es lo que se merece. Y luego también, quien quiera estar al tanto de todo lo que estáis haciendo y quiera estar al tanto también de todo lo que tiene que ver con el mundo del misterio, reflexión, análisis, actualidad, está ahí, lo hemos comentado siempre, justo a la 1:30 aquí en Onda Cero, cuando acaba Radio Estadio Noche, comienza, los jueves por la noche, el Colegio Invisible. que claro, la semana pasada dijimos que íbamos a hablar de templos, pero finalmente decidimos hacer un directo. Con lo cual, pues templos pasa esta semana. Así que aquellos que esperabais oír templos y oísteis un directo, que sepáis que los templos van a seguir estando ahí. Nadie los ha tirado abajo. Y que esta semana, el jueves, hablaremos de ellos, de los influjos, de los lugares donde se construyen, de aquellos que se han utilizado pues para cosas positivas, pero aquellos que se han utilizado para sacrificios o para incluso ritos satánicos. Así que esta noche, este jueves noche, hablaremos de eso, de templos. En el Colegio Invisible, aquí en la sintonía de Onda Cero Radio, el jueves por la noche, madrugada del viernes, y el domingo Laura Falcolara, aquí en Los Ecos del Pasado, en La Rosa de los Vientos. Laura, hasta entonces. Muchísimas gracias y buenas noches. Tiempo ahora para Mujeres con Historia en La Rosa de los Vientos. Silvia Casasola nos va a presentar a una mujer con historia, a Erin Brockovich. Mujeres con Historia. En marzo de 2001, Julia Roberts ganaba el Oscar a la mejor actriz por su papel principal en Erin Brockovich, una mujer audaz. Desde ese momento, la verdadera Erin Brockovich, que había cedido la historia de los derechos sobre su vida por $100,000, pasó de ser una persona conocida en Estados Unidos a una persona conocida en el mundo entero por su tenacidad a la hora de resolver cientos de envenenamientos de personas en un pueblo llamado Hinckley, en California. Circunstancias y casualidades habían unido fuerzas para que una joven que había estudiado arte en la universidad y que de pequeña tenía una dislexia muy acentuada, se convirtiera en la persona que pondría contra las cuerdas a la fábrica de gas y electricidad Pacific Gas and Electric Company, teniendo que indemnizar con $500,000 a cada una de las 600 personas que fueron envenenadas ingiriendo agua en el pueblo de Hinckley. Erin, según confesó ella misma, es una mujer autodidacta que no lo tuvo fácil, pues de pequeña tuvo muchos problemas con el aprendizaje y en el colegio recomendaron a su familia que recibiera educación especial. Pero su madre, que era una mujer muy inteligente, la ayudó a no tener ningún complejo por ello, afirmando: que seas diferente no quiere decir que seas inferior. Erin, de carácter luchador desde pequeña, buscó las mañas para comunicarse con sus profesores y seguir el ritmo de sus compañeros. Lo que le funcionó de maravilla fue hacer exámenes orales en vez de escritos, y a partir de entonces hizo suyo el lema: hay que creer en uno mismo. De esa forma, su autoestima fue creciendo y cuando terminó los estudios de arte en la Universidad Estatal de Kansas, decidió probar en el mundo de la moda y se presentó al concurso de Miss Pacific Coast, concurso que ganó en 1981. Erin estaba orgullosa de su palmito y no dudaba en lucirlo con vestidos ceñidos, algo cortos, que además destacaban su escote generoso. Su primer amor lo encontró en una empresa de construcción para la que trabajaba como secretaria. Él se llamaba Shawn Brown, era decorador y pintor. Con Shawn tuvo dos hijos, pero al trasladarse a Nevada, la cosa se enfrió y terminaron separándose. Erin encuentra trabajo en California, donde se instala con sus hijos y se vuelve a casar. El elegido es Steven Brockovich, del que tomará el apellido y con el cual tendrá su tercer hijo. Pero su historia de amor también será breve. En 1990, Erin tendrá un accidente de coche que le provoca baja laboral. En ese tiempo tiene una relación sentimental con George Halabay, un motero que le pondrá en contacto con un abogado amigo suyo llamado Edward L. Murray. El equipo de Murray no solo logra que ella gane el pleito del accidente, sino que además le dará trabajo al estar como madre soltera y la pone a ordenar papeles en el despacho de abogados. Erin, que es una mujer inquieta y que no se limita a ordenar solo los papeles, sino que lee los documentos, se percata que hay un nexo en común con ciertos documentos. Estos documentos son de personas enfermas que viven cerca de una fábrica de gas y electricidad, la Pacific Gas and Electric Company, en California. Esta compañía se dedica a intentar comprar las casas de estas personas enfermas porque la mayoría de ellas no tiene para cubrir los gastos médicos del seguro privado y les ofertan un dinero para comprarles la vivienda. Erin le comenta a Marie sus sospechas y este le da vía libre para que investigue. Con tesón y mucha paciencia, Erin durante 5 años hará una profunda investigación realizando entrevistas a los afectados, conociendo caso por caso, contemplando con impotencia cómo alguno muere mientras ella está recopilando todas las pruebas. Sus sospechas cobrarán fuerza cuando analiza el agua que toman los vecinos cercanos a la fábrica, descubriendo que contiene cromo hexavalente. El porcentaje de cromo hallado en el agua es la causa del envenenamiento y quien ha expulsado ese químico venenoso al agua potable y también a la tierra que fue enterrado de manera irregular es la Pacific Gas and Electric Company. Los trabajadores de la fábrica están en desacuerdo, claro, porque no quieren que haya acusaciones del gabinete de abogados porque temen perder sus puestos de trabajo. Y la mayoría de ellos eran trabajadores del mismo pueblo californiano. Al final, a pesar de las amenazas, con todas las pruebas recopiladas y los informes médicos de los enfermos afectados, presentan una demanda conjunta contra la fábrica e intentan llegar a un acuerdo. Junto a ellos está otro bufete que les ayudó a financiar todo el proceso. Seamos sinceros, 20 millones de dólares es más dinero del que esa gente ha soñado jamás. ¿Ve? Eso sí que me cabrea. En primer lugar, desde las objeciones tenemos más de 400 demandantes y, seamos sinceros, todos sabemos por qué hay más. Puede que no sean personas sofisticadas, pero saben dividir. Y 20 millones de dólares se quedan en una mierda cuando se reparten entre todos. En segundo lugar, estas personas no sueñan con hacerse ricas. Sueñan con poder ver a sus hijos nadando en una piscina sin preocuparse si les tendrán que hacer una esterectomía a los 20 años. Como a Rosa Díaz, una clienta nuestra. O por si tendrán la columna deteriorada, como Stan Bloom, otro cliente nuestro. Así que antes de que vuelvan aquí con otra oferta de media mierda, quiero que piense detenidamente en lo que vale su columna, señor Walker. O en lo que usted esperaría que alguien pagara por su matriz, señorita Sánchez. Y entonces saquen su calculadora y multipliquen ese número por 100. Todo lo inferior a eso es hacernos perder el tiempo. La negociación fue muy dura. Una de las pruebas clave fue cuando les ofreció a los abogados de la fábrica tomar un vaso de agua. La misma agua que habían estado ellos envenenando. Por cierto, hemos hecho traer ese agua especialmente para ustedes. Es de un pozo de jingle. Creo que esta reunión ha terminado. 3 años después, por fin consiguieron el esperado acuerdo. Los 600 afectados, o 634, recibirían $500,000 cada uno. En total, pagarán $333 millones de indemnización. Los afectados, eso sí, tardaron en cobrar, pero al final lo consiguieron. Erin también recibió su premio, pues tras la resolución del pleito ganó 2,5 millones, porcentaje acordado con sus clientes, convirtiéndose así en una abogada rica. Su novio, el motero, quiso sacar tajada y se alió con su primer ex marido, Sean Brown, chantajeándole a ella y a su jefe, diciendo que les dieran $300,000 o les acusarían de estar liados y de que además ella era una malísima madre. Al final no les pagaron nada y fueron arrestados, acusados de intento de chantaje. Erin, a partir del caso Hanley, fue una abogada especializada en asuntos medioambientales, dedicando especial atención a la contaminación del agua, de la que se hizo un auténtica especialista. Después vinieron más casos que también ganó, como a la corporación Whitman con 1.200 afectados también por cromo. U otro, contra el Distrito Escolar Unificado de Beverly Hills en 2003, que fueron acusados de causar 300 casos de cáncer por permitir prospecciones de pozos petrolíferos en el mismo campus donde estudiaban. Incluso ganó una buena cantidad de dinero, más de $430,000, cuando demostró que su casa tenía moho tóxico y la estaba enfermando a ella y a su familia. También tuvo un caso fallido con 14 estudiantes que tenían multitud de síntomas raros, supuestamente causados por la contaminación a raíz de un descarrilamiento en 1970 de Lenith Valley Rowland. Bueno, sin embargo, en esta ocasión no se pudo lograr ninguna prueba real y los estudiantes se curaron en cuanto no tuvieron los focos de los medios de comunicación pendientes de ellos. Erin trabajó para Masri hasta que este falleció en 2005. Después colaboró con otros bufetes hasta que creó su propia compañía, Brockovich Investigation and Consulting. Uno de los últimos pleitos en los que ha estado involucrada ha sido contra el gigante Bayer, usando el mismo modus operandi de su primer éxito, realizando entrevistas personalizadas, recopiló pruebas de todas las mujeres afectadas que habían tomado el medicamento Esure, un anticonceptivo de Bayer que había provocado infecciones graves, perforaciones ováricas o depresión a 10.000 enfermas en todo el mundo que habían denunciado los efectos secundarios del medicamento. En España, 3.000 son las mujeres que han tenido secuelas. Gracias a las pesquisas realizadas por Erin, la Agencia Federal de la Salud estadounidense revisó la licencia del producto y lo retiró del mercado. Pero la historia de Erin Brockovich sigue dando que hablar y han estrenado una nueva serie llamada Rebel, que es la versión televisiva de la mismísima Erin Brockovich. Su historia es un buen argumento ejemplarizante de mujeres empoderadas que están orgullosas de tener un físico exuberante, que le gusta enseñar, a la par que es una defensora de causas justas, salvando vidas a personas desinformadas que enferman por el abuso de empresas o multinacionales poderosas que contaminan y no piensan en las consecuencias humanas, sino solo en los rendimientos económicos. Agradecer a mis compañeras Sara Iturbide y Ana Rodríguez su fantástica colaboración y comentaros que Erin también ha tenido sus momentos críticos, sí, ella también ha tenido momentos de bajón. De hecho, afirma que hace 7 años estaba muy quemada con todo, pero la ilusión se la devolvió una preciosa niña que nació hace poco. Se trata de su primera nieta y es una niña que tiene necesidades especiales. Ella es ahora su nueva motivación, su motor para afrontar cualquier problema. Y para los que no tengamos esa motivación, sea por la causa que sea, nos da un consejo muy sencillo. Un consejo que a lo largo de la vida lo ha puesto en práctica, con buenos resultados. Disfruta el momento, apaga el teléfono, tómate un fin de semana libre, disfruta de tus seres queridos, de tu pareja e hijos si los tienes, y sobre todo, date cuenta de que estás vivo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Fronteras del futuro, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Hola, señorito. Bueno, de estreno, porque hoy La Rosa de los Vientos es de 1 a 5 de la madrugada. De 1 a 5, con nuevas secciones como esa de cuéntame lo que te va a pasar o cuéntame lo que me ha pasado. O ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Cuéntame cómo pasó. Os cuento. Uy, sí. Eso me suena a alguien. Va a estar Doña Herminia. Me haría mucha ilusión. No sé, oye, pues mira, a lo mejor. Claro. Me parece bueno, que bueno. Sois un poco televisivos. Doña Herminio también. Es verdad, este año hay muchas secciones con nombres de programas de televisión. Nos estamos televisivos. ¿Qué? ¿Qué? No, ¿qué? Hemos puesto extra. Tómate el cafetillo que te nos duermes. Ah, no, todavía no, todavía no. Vale. No, estoy con la dimetiltriptofina, está a tope. Sí. O sea que estás muy creyente, ¿no? Estoy muy para arriba. Sí. Estás muy deificado, entonces. Bueno, pues vamos a hablar de nuestro. Cuéntanos, ¿qué es esto de Internet de los sentidos? Venga, sí, que no me dejaste que nos comentase un poquito la semana pasada. Es el Internet de las cosas, pues sí, es una nueva fase, ¿no? Es una nueva, estamos en la época del 5G y estamos en pleno Internet de las cosas, ya sabéis lo que es esto, ¿no? Que las capturas de datos, los relojes inteligentes, los medidores de actividad, las cámaras en los edificios, bueno, todos estos dispositivos de los teléfonos que inteligentes y pues nos han facilitado muchísimo la vida en circunstancias como, por ejemplo, nos han mejorado el saber cuándo cuál es la frecuencia de los transportes públicos, el saber en dónde están los atascos en las calles o en las carreteras, esto que llamamos también las ciudades inteligentes, nos permiten controlar también dispositivos por voz, por ejemplo la televisión la podemos encender, apagar, subir, bajar el volumen, cambiar de canal, etcétera. Por ejemplo, en los coches nos aporta muchísima seguridad con estos dispositivos para no salirnos del carril, para que el evitar una colisión y que el coche frene automáticamente cuando nos acercamos demasiado al coche precedente, etcétera. Bueno, esto es el 5G que ya lo tenemos aquí, pero el 6G ya está en marcha, como ya hemos contado en la temporada pasada, que hay algunas empresas tecnológicas como Ericsson que ya están de pleno trabajando y enfocados a la siguiente generación de este tipo de conexión de Internet, ¿no? El 6G va a ser 50 veces más rápido que el actual 5G, que ya está prácticamente implantado en todas partes, y que además los tiempos de latencia, es decir, esos tiempos de respuesta, van a ser mínimos, muchísimo menores a los actuales del 5G. Y esto está previsto para nada, dentro de unos años, es decir, en un futuro no muy lejano, para 2030 se pretende estas tecnológicas como Ericsson, decimos que el 6G esté plenamente desarrollado y también tenga una implantación bastante extensa en todo el planeta. Pero lo que ha hecho Ericsson en concreto es testar un poco el mercado, ¿no? Hacer una encuesta a los usuarios, y en esta encuesta ha elaborado un informe y en ella ha preguntado a los usuarios cómo creen que va a ser esta próxima generación de conexión de Internet, este próximo 6G, para, según lo que han respondido, han contestado y visualizan los usuarios, pues así enfocar un poco y satisfacer las demandas de los usuarios. Y los usuarios lo que creen es que el cerebro va a ser la pieza fundamental de la próxima generación de conexiones de Internet. El cerebro ya lo es, ¿no? La pieza fundamental. Lo que los usuarios han indicado es que el cerebro va a ser o va a ser usado como interfaz directa del usuario. Es decir, la diferencia o la... Yo no quiero que me pongan una entrada USB en mi cerebro, no, ¿eh? Bueno, no va a ser a lo mejor tanto, pero bueno, se va a ir acercando porque acabaremos siendo algo de esos, ¿no? Lo que los usuarios visualizan en este futuro cercano es que el mundo de los sentidos va a ser mucho más importante de lo que es ahora. La diferencia entre entre lo digital y lo físico va a desaparecer y va a haber una unión mucho más importante de lo humano, lo físico y lo digital. Imitar el comportamiento del cerebro humano por parte de los aparatos tecnológicos, de los gadgets, ¿no? Es que yo me estoy imaginando, perdona Javier, sí. Si ya hemos tenido casos que se enamoran de Siri, no sé qué, en los móviles, pues imagínate ahora, si cada vez hay más conexión, pues alguno que se enamore de la nevera, de la lavadora, la aspiradora. Sí, las experiencias, en efecto, como tú dices, van a ser mucho más inmersivas, que es la palabra que se usa mucho en este mundo tecnológico, ¿no? Para intentar acercar el mundo de lo digital al mundo nuestro, ¿no? O tal vez nosotros acercarnos más a ese mundo digital que está por descubrir todavía. O convertir a las personas en igualar un poquito la facultad humana con la facultad en digital, que no es tan diferente. No se diferencia los cables, pero no hay tanta diferencia. Las máquinas se parecen bastante. Por eso existe eso que se llama inteligencia artificial. Artificial, exactamente. Pero Internet con los de los sentidos, por ejemplo, me pregunto, es una pregunta igual que no tiene que ver, pero me pregunto si utilizando esa inteligencia artificial o lo que sea, podemos dar un botón y oler a rosas, por ejemplo. Claro, ahí se está. La encuesta lo que ha facilitado es realizar este informe por parte de Ericsson, y Ericsson lo que ha hecho ha sido analizar lo que los usuarios pretenden para ese futuro, sentido humano a sentido, es decir, en la vista, por ejemplo, lo que los usuarios visualizan próximamente, la mitad de los encuestados creen que la diferencia entre realidad física y digital va a desaparecer prácticamente por completo, uh-huh, gracias a las pantallas holográficas en tres dimensiones. Es decir, va a ser muy difícil discernir entre lo real de lo imaginario. En el sentido del oído, por ejemplo, los usuarios creen que van a existir traductores ya no simultáneos, sino instantáneos. Es decir, que nosotros, sin saber un idioma, vamos a poder viajar a ese país con un idioma totalmente diferente, pero vamos a poder relacionarnos, comunicarnos y entender a la gente prácticamente como si fuéramos nativos de esa lengua, ¿no? Va a desaparecer, va a permitir que viajar al extranjero, impartir conferencias o trabajar en otro país ya no represente ningún problema, ni tengamos que aprender los rudimentos básicos de otro idioma para por lo menos comunicarnos en lo más elemental, ¿no? El sentido del gusto, aquí va a haber una variación, mejor dicho, los usuarios que ha entrevistado Ericsson visualizan que va a existir una especie de poder colocar algo en la boca, un dispositivo en la boca, de forma que mejore digitalmente los sabores de los alimentos. Es decir, que una naranja sea de la categoría que sea, potenciar el sabor, básicamente. Claro, sepa al tipo de naranja que nosotros queremos que sepa. Claro, pero decir, puede llegar a ser, y que se puede convertir en un arma de doble filo, porque puede ser que algo insípido, sin ningún tipo de sabor, que sea muy barato a fabricar, se le puede dar ese sabor, ese color, esa sensación, y falsear un poco lo que es, porque es más barato. Vamos, esto no es lo que va a ocurrir, sino lo que visualizan los usuarios a los que ha entrevistado, han realizado esta encuesta, ¿no? Lo que con este dispositivo también va a permitir, por ejemplo, recuperar sabores de productos ya desaparecidos, o incluso poder recordar, más que recordar, volver a saborear esos sabores de la infancia que mm-hmm, tantas veces acudimos a ellos y que no volvemos a encontrar. Pues con este tipo de dispositivos, lo que los usuarios creen que se va a poder recuperar estos sabores. El potaje de mamá, tacto, vamos. Sí, exactamente. En el caso del tacto, un 60% de los encuestados creen que podrá haber una serie de dispositivos que estimulen los nervios, las terminales nerviosas, y para poder sentir cualquier objeto o persona en este futuro inmediato, ¿no? Dentro de unos poquitos años. Es decir, y que incluso los gadgets, los aparatos tecnológicos, puedan tener la sensibilidad que tenemos los humanos cuando, por ejemplo, tocamos un objeto, esa fuerza que sentimos al presionar un objeto, y que a día de hoy los aparatos no tienen esa posibilidad, pues los aparatos van a poder disfrutar de ese sentido del tacto tal y como lo tenemos y entendemos los propios humanos. Esto va a ser muy importante en el tema de en el tema médico, por ejemplo, va a ser posible reproducir en una pantalla qué se siente al realizar un pinchazo en un brazo, o incluso poder operar en el momento de operar a una persona. Y vamos, si os parece, en el último lugar, al sentido más importante en este aspecto, pues que es el olfato, que es el más difícil, porque el sentido del olfato humano puede llegar a procesar unos 450.000 olores diferentes, y esta gama tan impresionante es muy difícil, muy compleja. O sea que nuestro pantone de olores está formado por 450.000 olores distintos. Sí, sí, es muy complicado poder, claro, 450.000. ¿Os acordáis que hace muchos años en los cines se intentó que en determinadas escenas se perfumaba la sala para tener esa sensación inmersiva, que fue un fracaso absoluto, ¿no? Bueno, pues con esta nueva tecnología se podrán experimentar esos aromas naturales de determinados lugares cuando los visitamos digitalmente. Es decir, no tendríamos que ir a un sitio donde huele especialmente, sino que digitalmente los podríamos apreciar ese olor. Es un poco parecido como a esos libros, yo no sé si hubo una moda, y no sé si sigue existiendo, de los libros perfumados, determinados libros de sí, de sí, sí, por ejemplo, los de Remington, exactamente, el Jerónimo Stilton. Que eran libros perfumados. Exacto, bueno, pues es un poco recrear digitalmente que estamos visitando, por ejemplo, en un país donde una zona de geográfica donde es muy típico un tipo de flor en un momento dado del año, y etcétera, pues poder apreciar también ese olor digitalmente. Eso se ha usado también, fíjate, en operaciones quirúrgicas para que la gente se relajara, y en vez de estar abusando de la anestesia, pues les unían esos olores, esos paisajes para que se relajaran, y vamos, y se les quitaba todo el tipo de estrés y ansiedad. De estrés, y además a las empresas les hace que no gasten en anestesia, que gasten solamente en luz para el ordenador. Yo no sé si ese futuro me gusta. O sea, que el 6G, por ejemplo, facilitará que si estamos viendo una película en una plataforma digital, el protagonista o la protagonista está en un restaurante comiendo una cosa y nosotros podamos no saber lo que come, sino gustar, o sea, que nuestros sentidos sientan aquello que está comiendo la protagonista. No, yo no sé si recordáis una película, creo que es de Al Pacino, que se llama Perfume de Mujer. Sí, exacto, pues sería pues hacerlo real, ¿no? Es muy importante las sensaciones, por ejemplo, de olores. Al Pacino recrea muchas situaciones y tal, y todas las vincula, creo que él hace de invidente, y recurre todo mucho al sentido del olfato. Entonces, en esa película, si el espectador pudiera compartir esos momentos en los que Al Pacino dice tal y evoca lo que sea debido al olor de una persona, a un perfume, a un no sé qué, claro, y al entrar en un restaurante, a qué huele el restaurante, como tú dices y tal, si el espectador lo puede también sentir en ese momento, pues digamos que en ese aspecto, pues fíjate todo lo que podríamos ganar. Madre mía, pero es que estoy pensando en un productor de cine erótico, lo que puedo conseguir con el 6G. Es que madre mía, sí, lo que puede ocurrir dentro de esa sala de cine. Claro, claro. Jolines. Bueno, pues nada, que se diviertan. Sí. Exactamente. Jolines, pero bueno, quiero decir, va a ser una forma de que la gente vuelva al cine. Pues sí, muchos, claro, espectáculos gigantes. Evidentemente esto no es lo que va a ocurrir, sino es el deseo de los entrevistados, claro, de este informe que ha elaborado Ericsson, en el que, bueno, más o menos le da una pauta a las tecnológicas para, dentro de esta investigación que todavía está abierta de cara a desarrollar del todo el 6G, pues por dónde le interesa más ir a las tecnológicas, porque como vosotros muy bien decís en todo esto, pues lógicamente las tecnológicas lo que quieren es ganar pasta, ganar dinero. Entonces, a lo mejor hay cosas que lo pueden desarrollar, pero no les interesan porque no ganan lo suficiente dinero, y a lo mejor hay cosas que a priori no tenían previsto, pero como ven que la tendencia de las de esta encuesta les enfoca hacia eso, pues a lo mejor van a poner más hincapié, más ímpetu a la demanda exactamente ahí, para conseguir sacar comercialmente el beneficio, que es en definitiva de lo que ellos viven y de lo que se trata, ¿no? El Internet de los sentidos, que está llegando, que lo hemos contado hoy con Javier Sevillano en Fronteras del Futuro. Javier, gracias. A vosotros. Chao. Sí, cuídate, adiós. Cuatro minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos, comenzamos un nuevo horario, comenzamos a la una y estaremos hasta las cinco. Y a las cinco, ya sabéis, nueva apuesta en Onda Cero, las madrugadas a partir de hoy comienza el Club de las 5, de 5 a 6 de la madrugada, un programa despertador, un programa de actualidad, un programa de entretenimiento aquí en Onda Cero todos los días, de 5 a 6 de la madrugada, con Carles Lamelo, con David Cervello y con todo el equipo de Onda Cero. Y nosotros en La Rosa de los Vientos, desde ahora y siempre todos los domingos hasta las 5 de la madrugada, ahora vamos a conocer algo que tiene que ver con la historia. Las guerras en la actualidad son por los recursos. Antiguamente esos recursos eran diferentes, eran, por ejemplo, especies, azafrán, tomillo, y la gente mataba por ellos, querían tenerlos, querían poseerlos. Bueno, pues la historia del mundo tiene mucho que ver con la historia de las especies. Vamos a tirar de tópico. El mundo no sería igual, la historia no hubiera sido la que es sin las especias. No hay que irse muy lejos. La figura de Colón, cuando descubrió América, iba en busca de ellas. Luego se encontró otra serie de cosas y se encontró también que no era Asia lo que había descubierto, pero en principio la búsqueda de riqueza, que entonces también estaba representada por las especias, era lo que quería encontrar. Y siempre se ha querido descubrir ese tema. Historia de las especias, así se titula un libro cuyo autor tenemos esta noche con nosotros, Román Hereter. Él es periodista, historiador, arqueólogo, él es mil cosas, pero sobre todo viajero empedernido. Román, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, Bruno, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Román, ¿cómo has hecho? Porque habitualmente durante los últimos más o menos 25 años, 150 días al año, más o menos de media, has viajado. No es tan fácil estos dos últimos años. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo te has contenido? Bueno, tuve la suerte de poderme dedicar a la profesión que más quería y me dediqué al periodismo de viajes. Y en este sentido, como vosotros, con un programa de radio que se llamaba Viajar es un placer, pues fue la columna vertebral de mi quehacer profesional, centrada en dar a conocer el mundo y comentarlo a través de distintos medios de comunicación, casi siempre la radio, pero también la televisión, revistas, periódicos, soy fotógrafo, etcétera, y al final conseguí mi sueño de conocer todos los países del mundo, que son los 193 que están en la lista de la ONU, pues gracias a esa profesión que es evidentemente apasionante. ¡Qué maravilla! ¿Verdad que esos 193 países que existen en la lista de la ONU no tendrían la historia que tienen cada uno de no ser por las especies? Han sido muy importantes en la historia de cada pueblo, de cada continente, de cada momento, de cada civilización. Algo tan pequeño, pero tan valioso y tan importante en la historia. Bueno, las cosas tienen el valor a las que les damos, ¿no? Y en este sentido, casi todo el mundo reconoce que las especias fueron muy importantes en época moderna y en época bajo medieval, es decir, siglos XII, XIII y XIV, pero después de dedicarme al periodismo de viajes, quise retomar un poco una de mis pasiones de infancia y estudié historia y arqueología. Y siempre me había llamado la atención de dónde venía todo eso, porque no podía ser que de golpe, con un libro de Marco Polo que decía que había maravillas en Oriente, Europa se lanzase a buscar especias directamente, ¿no? Y entonces quise indagar un poco en la historia, y ya desde la época de los egipcios hay las primeras expediciones en busca de productos de un valor especial que fuesen fáciles de transportar y que después se pudiesen utilizar tanto en medicina como en gastronomía como en cosmética, ¿no? Y en ese sentido, la primera expedición es de la época de la reina Hatshepsut, el país de Punt, que va a buscar, en ese caso, incienso y mirra, pero después ya, sobre todo en época romana, etcétera, las especias se valoran especialmente para dedicarse a la gastronomía, y son la pimienta, la canela, el jengibre, el clavo de olor y la nuez moscada, las cinco especias que han sido más determinantes en la historia. Había que irlas a buscar muy lejos, no se podían aclimatar en zonas mediterráneas y, por tanto, existían muchos intermediarios en su transporte y, sobre todo, en los peajes que tenían que atravesar y pagar por los territorios que atravesaban. Y por eso se dice que una especie aumentaba por 100 su valor desde el lugar de origen al lugar de venta ya en el Mediterráneo. Tú reivindicas que las especies pues son utilizadas desde hace muchísimo tiempo y que además eran pues eso, ambicionadas por los diferentes lugares, países, poblaciones. Y de hecho, también fueron el detonante de guerras entre un pueblo y otro. Por ejemplo, uno de los que enseguida se dio cuenta de que las especias era un tesoro que había que coger y apresar fue Alejandro Magno, ¿no? Y por eso conquistó también. Sí, Alejandro Magno se tardó 7 meses en conquistar Tiro, la ciudad de Tiro, que era el mayor centro de distribución de especias en el Mediterráneo. Los tiros, desde donde después se extenderían a través de Cartago, enemigo típico de Roma, etcétera, fueron uno de sus más importantes enemigos. Entonces yo creo que es el momento en el que se da cuenta de la importancia de las especias, porque Tiro le planta una gran resistencia, ¿no? Luego se va a Egipto, conquista todo el imperio persa con la batalla de Gaugamela, etcétera, y cuando realmente llega a la India, él tiene la intención de tirar hacia el sur, que era precisamente donde estaban los lugares de producción de especias, porque hay que tener claro que las especias en aquella época solo se podían recolectar en las costas de Kerala, es decir, en el sur de la India, en este caso la pimienta, la canela en Ceilán y después la actual Sri Lanka, y luego el clavo de olor y la nuez moscada ya en las Molucas, ¿no? Entonces Alejandro Magno, hay un episodio de uno de sus biógrafos que ya habla de ese aliciente secreto para conquistar un lugar, que es la producción de especias. Entonces, antes, de alguna manera, había muchos intermediarios y, sobre todo, los imperios que se sucedían entre la India y el Mediterráneo, cada uno iba cobrando impuestos. Si tú dominabas toda esa zona, los precios evidentemente bajaban y, por tanto, eso estaban mucho más presentes en la economía. Eso pasa básicamente con Augusto. Cuando Augusto se adjudica personalmente la provincia de Egipto después de la fer entre Marco Antonio y Cleopatra y la batalla de Accio, etcétera, Augusto manda cada año 120 barcos a la India en busca de pimienta. Y esa pimienta se paga con oro y de las minas del Bierzo y de Tracia. Y hemos encontrado en la India muchas monedas de oro de la época de Augusto que no se han usado directamente salidas de las aztecas imperiales, porque los indios no querían una contraprestación que no fuera oro. Eso atestigua que de alguna manera hay un tráfico directo entre el Imperio Romano y la India en esa época de máximo esplendor de las especias, y por tanto aparecen también mucho más en la gastronomía. Tanto es así que en el primer recetario de la historia que nos ha llegado, que es el de Marco Apicio, Reco Quinaria, de las 486 recetas que hay, en 375 aparece la pimienta, con lo cual hay un boom de la pimienta precisamente en época romana, que coincide además con la creación de las Orrea Piperetania muy cerca del foro romano, con una calle dedicada a las especias en el foro de Trajano, etcétera. Es decir, combinando arqueología y las fuentes escritas, atestiguamos y podemos demostrar que el tráfico de las especias era muy grande. Siempre se ha asociado, mira, yo me estoy acordando ahora de una escena personal que viví en Marrakech, en Marruecos, el olor tremendo, caminando por aquellas calles en Marrakech, el olor tremendo que daban algunas especias, y luego me iba a hacer una serie de mercados donde venía el olor y estaban las especias ahí mostradas de cara al público. Siempre hemos ligado mucho las especias al mundo islámico. ¿Eso es un tópico? ¿Es real? ¿Qué base histórica tiene? No, eso es una realidad como un templo. Es decir, cuando realmente el mundo islámico conquista tierras desde el Andalus hasta el Pakistán, esas rutas comerciales, tanto terrestres como marítimas, quedan cortadas. Porque están dominadas por los musulmanes. Entonces, tanto el Imperio Bizantino como el mundo islámico sigue gozando realmente de las especias a lo largo de toda la historia, y por eso aparecen tan claramente en la gastronomía de hoy en día. Pero es precisamente en Europa que ya no se las puede permitir, porque resulta que son tan caras que de alguna manera hay que pagar unas cantidades tan grandes que de alguna forma pues se hacen prohibitivas, y a partir de 702 ya no aparece pimienta en la aduana de Marsella, según los documentos que tenemos, ¿no? Entonces, realmente Europa la sobrevalora muchísimo, mientras que en Al-Ándalus, en Bagdad, en Damasco, etcétera, se seguían consumiendo tranquilamente, como lo siguen haciendo ahora, ¿no? Y también en Bizancio. Pero una de las cosas que tú comentas, que a mí me llama muchísimo la atención, es que una de las mayores excusas para fomentar y financiar las cruzadas, aparte del asunto religioso, es el tema del control de las especias. Sí, sí, sí, porque realmente hay, cuando Marco Polo se aprovecha de unos ataques mogoles al Islam, que permiten reabrir esta ruta. Y entonces Marco Polo llega a la corte de Kublai Khan y entonces escribe su libro de las maravillas. Ahí habla de las riquezas de Oriente, de que hay mucho oro, de que los palacios son espectaculares, etcétera. Eso produce realmente un boom del deseo de llegar a Oriente, y las cruzadas, precisamente, cada uno tendrá sus diversas motivaciones. Hay muchas. La religiosa es la más evidente, pero las cruzadas nacen del discurso de Urbano II en Clermont-Ferrand en 1095, donde habla también de que hay que salvar a los peregrinos, a los comerciantes, etcétera. Es decir, Europa tenía que comprar todos los productos orientales a los musulmanes de la costa levantina. Estamos hablando del Líbano, estamos hablando de la zona de Siria, de lo que es el actual Israel, etcétera, etcétera. Entonces, los intermediarios que hay ahí son musulmanes, porque a los cristianos no les dejan llegar a Oriente en ningún momento. Por tanto, algunos intereses de los cruzados no solo son el tema religioso, recuperar el Santo Sepulcro, que por cierto Urbano II no lo menciona en su discurso, sino que básicamente recuperar las riquezas de Asia y poder comerciar a través de ello. Tanto es así, además, que incluso durante épocas de las cruzadas, musulmanes comercian con cristianos y cristianos comercian con musulmanes. Con lo cual, el comercio siempre ha motivado muchas de las conquistas y muchas de las acciones militares que existen. Una de las cosas que siempre pensamos cuando hablamos de especias son los precios, por ejemplo, elevadísimos. Yo creo que es la cosa más cara que existe en el mundo, el azafrán. Y si es iraní, todavía más caro. El azafrán iraní, las especias de esa zona que es el puente entre Europa y Asia, ha sido fundamental a lo largo de la historia. El hecho de que un pequeño producto, una pequeña cantidad, que pese muy poco, que sea muy caro para su peso, pero que pueda unirse mucho material, ¿ese hecho facilita el transporte? ¿Ha facilitado que sea tan importante en la historia? Claro, es que si realmente, por ejemplo, en vez de hablar de especias, hablásemos de piedras, no se podrían acarrear por lo mucho que pesaban. Claro, ¿no? Claro. Entonces, claro, al ser productos que pesan muy poco, pues se podían llevar en pequeñas cantidades, relativamente pequeñas cantidades, podían pasar de mano en mano, porque nunca el mismo comerciante las compraba en origen y las vendía en destino, sino que había muchos intermediarios en la ruta. Pensar que la clave del estudio que hemos hecho es la alternativa entre rutas terrestres y rutas marítimas. Un camello puede cubrir 50 kilómetros al día, cada 3 días tiene que beber, por eso habían caravanserais para descansar. etcétera, ¿no? Cuando tanto Augusto, por un lado, como Vasco de Gama, mucho más tarde, consiguen desde los puertos de Egipto el primero, del Mar Rojo, y después cruzando o circunnavegando África, Vasco de Gama, para llegar a la India, ir directamente a buscar las especias donde se producen, se evitan peajes, se evitan intermediarios, se gana mucho más dinero y se pueden traer en muchas más cantidades, porque en barco, un transporte en barco suele ser 60 veces más barato que por tierra. Claro. Entonces, ese es el momento en que se enriquecen y se hacen grandes fortunas gracias a las especias. Y si te das cuenta, un poco la historia de la humanidad se ha escrito en función de, ahora mismo las guerras son, por ejemplo, en los últimos decenios, por petróleo, que no dejan de ser las especias modernas, pero el control de las cosas, en este caso de las especias, ha sido fundamental en la historia. En la historia, sobre todo, de las relaciones de el este con el oeste, de Europa con Asia Central, pero América también fue importante. Claro, lo que pasa es que paradójicamente, cuando se... Aquí tengo que contestar a dos cosas. Paradójicamente, la búsqueda de las especias provoca la primera vuelta al mundo de la historia de Magallanes Elcano, que ahora estamos celebrando el 500 aniversario, donde el mundo se empieza a globalizar y es la primera vuelta al mundo que se da, ¿no? Pero ¿qué pasa? En ese momento, esa época de los descubrimientos, de los llamados descubrimientos, provoca que las metrópolis coloniales dispongan de territorios tropicales que han ido descubriendo a lo largo del mundo. Y entonces es cuando ya las especias tienen menos importancia porque ya se pueden aclimatar. Cuando tú puedes en la Martinica o en Guayana o en Brasil puedes llevar pimienta y resulta que ya crece allí, ya no solo la puedes ir a buscar a la India. Y por tanto, lo que motivó la búsqueda de las especias fue, por otro lado, la base de su pérdida de valor estratégico que lo habían tenido hacia ese momento, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XVI. Y lo que tú comentabas también del tema de la geopolítica, pues es que la historia se repite. Lo que antes eran esas rutas comerciales terrestres, ahora son los oleoductos que traen el petróleo. Y lo que de alguna manera antes eran los pillajes que habían en las rutas y que se tenía que asegurar, pues los piratas del Índico, etcétera. O sea que de alguna forma siempre entre Oriente y Occidente ha habido ese tráfico comercial y en las grandes guerras comerciales que vemos ahora con China, con lo que se llama Ruta de la Seda, etcétera, etcétera, pues eso ha pasado a lo largo de toda la historia. Sí. Haciendo esos paralelismos entre lo que pasa ahora y lo que había pasado, pues se puede llegar a esa conclusión de que las especias y su tráfico comercial ha sido determinante en la historia de la humanidad. Además que se mantiene el pulso, porque de hecho tú sigues comentando que a día de hoy hay zonas problemáticas en ese tránsito también, como es Irak, que era pues eso, donde estaban antes los partos, creo que era. Sí, el Imperio Parto, gran enemigo de Roma. Claro, Afganistán o Tayikistán, o sea, que son lugares, son focos donde siguen sucediendo los conflictos y donde incluso arqueológicamente no se puede estar estudiando en condiciones. Y son lugares donde, pues eso, a la hora de hacer el tránsito y hacer el comercio también era complicado, tanto antes como ahora. Exacto. A nivel arqueológico no se pueden levantar ciudades como Ecbatana, etcétera, que de alguna manera pues hay ciertos conflictos y tal. Tampoco hay mucho interés en esa época. Ha habido más interés en el tema sirio, en el tema egipcio, evidentemente, pero la arqueología cada vez está dando más evidencias, ¿no? Por ejemplo, lo que en arqueología llamamos tesorillos, que son pequeños grupos de monedas que alguien esconde en un momento y luego viene un incendio o un terremoto y se tapan, cuando se encuentran en una de las búsquedas arqueológicas, hay un tesoro, por ejemplo, el tesoro de Nagolda, con 1.500 y pico de monedas, que 777 son de la época de Augusto, 780 de Tiberio, y luego ya baja con Calígula, Nerón, etcétera. ¿Qué significa? Que el encontrar esos tesorillos nos permite saber en qué momento se hizo un esfuerzo mayor a nivel de imprimir monedas de oro, que como he dicho anteriormente venían del Bierzo en Hispania, pues para pagar pimienta de la India, porque los indios solo querían oro. Y en otro caso, por ejemplo, mucho más tarde, la China le dará mucho más valor a la plata, etcétera. Por tanto, la arqueología no deja de comprobar y ratificar lo que las fuentes escritas ya decían, que tanto Séneca como Plinio se quejaba de los muchos costes que significaban para el tesoro imperial los lujos orientales. Ahora mismo, hace tan solo unos instantes, el realizador técnico que tenemos nosotros, Óscar Aguilera, me comentaba por auriculares que a ver cómo se le puede explicar a la gente que ahora, evidentemente, bueno, evidentemente no, pero la gente, los militares se matan por lo que decías, por petróleo, por gas, pero antiguamente se mataban por pimienta, por clavo. Eso es muy difícil de explicar, pero pasaba. ¿Quién, bueno, ¿cómo lo podemos explicar en pocas palabras? Mira, la evidencia más clara que he encontrado es una de las mayores derrotas del imperio, no era imperio todavía, de Roma, ¿no? Porque era época de la República. Craso el triunviro, que fue el que puso freno a la revuelta de Espartaco, tuvo un triunvirato con Pompeyo y con César. Y se adjudicó César la Galia, Pompeyo Hispania, y a Craso se le adjudicó Siria. Él inició una batalla contra los partos, que en el 53 antes de Cristo, la batalla de Carras, en las cuales hubo 20.000 muertos de legionarios romanos y 10.000 prisioneros. Todos los historiadores decían que este hombre lo que quería es emular las conquistas de Alejandro Magno, etcétera, etcétera, que llegó a la India, etcétera, etcétera. Este tío era un hombre de negocios. Ese hombre lo que quería era controlar las rutas comerciales entre Oriente y Occidente y lucrarse de ellos. Controlaba los bomberos de Roma, casas de prostitución, era un negociante, etcétera. Y ahí, con 61 años de edad, pues perdió la vida y fue una de las grandes derrotas de Roma. Eso es un claro ejemplo de que las conquistas no solo se hacen para el heroísmo que aparece luego en las películas y tal, sino por claros elementos económicos, ¿no? Se lo prohibió el Senado que se enfrentase a los partos, etcétera, etcétera. Marco Antonio también fracasó. Y Augusto, precisamente cuando tuvo el control de Egipto, dice, en vez de enfrentarme a los partos, voy a pactar con ellos y lo que iré es por mar y me los tendré que saltar. Y así saltando, pues consigue todo eso que te decía de los 120 barcos anuales, grandes cantidades de pimienta en Roma, etcétera, etcétera. Qué listuco, Augusto. Oye, ¿y los españoles? Porque hay diferentes zonas que también, por el asunto económico, hay unos verdaderos comerciantes. Tú mencionas, por un lado, a burgaleses, por otro, a catalanes, y por otro también a andaluces. A ver, ¿qué conflictos había ahí un poco entre ellos? Bueno, mira, en el momento en que Cataluña, o Barcelona, más que Cataluña, prefiero hablar de comerciantes de Barcelona, consiguen pactar con lo que se llama el sultán de Babilonia, que no dejaba de ser el que mandaba en Egipto, porque no lo hay que confundir con Babilonia, se le llamaba el sultán de Babilonia porque estaba en Oriente. En el momento en que los comerciantes de Barcelona consiguen pactar con el sultán de Babilonia, compran especias en los puertos de Alejandría, que será sin duda, después de la época de Augusto, el mayor puerto de especias del Mediterráneo, y en Beirut también compran especias en Mediterráneo, en Levantino, y a través de Barcelona y el Estrecho de Gibraltar las distribuyen por todo un importante mercado de la Liga Hanseática que está a través de Brujas. Es decir, la Liga Hanseática era un conjunto de unas 100 ciudades alemanas en la época de la Edad Media, con mucho comercio, con mucho intercambio comercial, etcétera, y entonces las importaban allí. En el momento que Colón descubre América, ahí hay una pugna entre los burgaleses y los andaluces, a través de la Casa de Contratación de Sevilla, para, de alguna forma, controlar la importación de especias. Y en este sentido, precisamente esa primera vuelta al mundo, que tuvo mucha importancia Cristóbal de Haro, que era burgalés, en financiar esa expedición, iba a las Molucas, porque lo que no he dicho todavía es que si bien la pimienta y la canela fueron más importantes en la antigüedad, el clavo de olor y la nuez moscada lo fueron más en la época moderna. Entonces, la primera vuelta al mundo de la historia, de la que se celebran 500 años ahora, fue a buscar clavo de olor a las Islas Molucas y a determinar si realmente estas islas quedaban del lado español o portugués después del Tratado de Tordesillas. Se mandaron cinco barcos, 200 personas, llegaron 18, se perdieron barcos, murieron muchos, etcétera. Y con el clavo de olor que trajeron, pagaron toda la inversión de la expedición. Es decir, que lo trajo el Cano, no Magallanes. Exacto, porque Magallanes murió en Mactán. Eso es una, eso da para una entrevista profunda, porque evidentemente allí hubieron sus dimes y diretes y sus importancias de poder y su había mucha política de por medio, pero y ahora también, ¿eh? Sí, porque el Cano como era español, el Magallanes como era portugués, claro. Pues parece que tenemos que defender a uno o a otro. Claro. Cuando los dos participaron en esa vuelta al mundo, que fue una batalla, bueno, una aventura coral de mucha gente, capitaneada por ellos. Román Ereter, mil gracias por estar con nosotros en La Rosa de los Vientos y por hacer con nosotros lo que dice tu libro, el título de tu libro que se encuentra en Almuzara, Historia de las Especias. Román, mil gracias. Ha sido un auténtico placer, cuando queráis. Igualmente. Un abrazo. Y atención, hoy en La Rosa de los Vientos finalizamos y comenzamos un nuevo horario. Finalizamos a las 5 de la madrugada. Hay una nueva sección, se llama Cuéntame cómo pasó. Es una sección en la cual Silvia Casasola nos hablará de lobo, que ya es una especie protegida. Hablamos y conversamos con Ignacio Martínez, que es el presidente de la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico. Muerte al lobo, la vieja loba, triste, se enfrenta a su destino. El cepo de hierro, las mandíbulas que se cierran sobre el miembro y lo destrozan en todas las veredas, en todos los pasos del monte. Y la estricnina, agazapada en la carne, que tienta el hambre del lobo. Y la gran batida, todos los hombres útiles del valle contra el lobo. Nuevamente, la vieja, eterna, implacable guerra entre el hombre y el lobo. El lobo, sin grandes presas salvajes en la mayoría de nuestros montes, no tiene más remedio que robar la carne al hombre. Y el hombre defiende su carne. ¿Cuándo terminará la guerra entre el hombre y el lobo? Esta pregunta la hacía el gran Félix Rodríguez de la Fuente en febrero de 1977 durante la emisión de uno de sus magistrales episodios de El Hombre y la Tierra en Radio Televisión Española. Una pregunta que 44 años después tiene respuesta gracias a la tenacidad de personas muy preocupadas por el futuro del lobo en nuestro país. Y es que el pasado martes 21 de septiembre se publicaba la noticia en el BOE que desde el 23 de septiembre de este año, por fin, el lobo deja de figurar como especie cinegética, es decir, un animal que puede ser cazado, a figurar como especie silvestre en régimen de protección especial. La propuesta había partido de ASCEL, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, y esta noche, para iniciar nuestra sección, nos acompaña su presidente, Ignacio Martínez, para que nos cuente cómo pasó. Buenas noches, Ignacio. Hola, buenas noches. ¿Cuánto tiempo lleváis luchando para conseguir que la protección del lobo sea algo oficial? Muchos años. Nuestra asociación se constituyó en el año 2000. En los últimos años empezamos a ver que había una posibilidad real con la normativa en vigor para solicitar la inclusión del lobo en el Real Decreto y al amparo de la ley que protege especies que lo merecen en España, y lo solicitamos formalmente después de un par de años de debate interno y de preparación de la documentación, que no fue sencillo, la solicitamos formalmente en el año 2019. En la actualidad se estima que vive en España, quiero que me digas si es cierto o no, una población de entre 2.000 y 2.500 animales que se distribuyen en unas 297 manadas. En la actualidad, ¿dónde estaba permitido cazar el lobo? Bueno, la cuestión merecería una precisión, y es que estamos hablando más que de caza, de muerte por caza y controles. Ajá. A ver, entonces, hay comunidades autónomas donde se practicaba sin más la caza del lobo, y otras comunidades autónomas donde la administración actuaba directamente a través de empleados públicos, agentes, guardas, matando lobos. Esto lo llamamos, o se venía a llamar, controles, ¿no? ¿Nos puedes identificar las zonas? Sí, hay cuatro comunidades autónomas donde básicamente está la mayoría de la población existente en estos momentos en España, de la población ibérica, porque también está en Portugal, sin solución de continuidad, que son Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Entonces, Castilla y León básicamente tenía un modelo cinegético, Cantabria también, y en Asturias el modelo preponderante era el mecanismo de controles, ¿no? En Galicia, pues bueno, hay una situación diferente y además hay menor problemática por circunstancias. Entonces, básicamente estábamos hablando de caza en Castilla y León y Cantabria y de controles en Asturias. ¿Qué respuesta ha habido por parte de los ganaderos? Porque sabemos que ellos se han quejado muchísimo de ataques de lobos, de pues eso, que si sus vacas, que si sus cabras, pues que estaban sufriendo esos ataques de forma indiscriminada. ¿Qué reacción han tenido ante esta propuesta vuestra? Bueno, no sé, eso habría que preguntárselo a ellos. De todas maneras, nosotros insistimos en que este no es el debate. Uh-huh. Cada vez que alguien nos plantea o nos formula una pretensión de debatir con los ganaderos, nosotros educadamente rechazamos esa pretensión, porque entendemos, y ahora si me permites te lo explico, que ese no es el debate. Uh-huh. No es el debate porque los daños que se reclaman en muchos casos no son de lobo. Uh-huh. Y cuando son de lobo pueden ser debidos o son debidos a una mala gestión, y en todo caso están cubiertos por activa y por pasiva con dinero público. En la mayor parte de los casos, o en todos los casos, los ganaderos que sufren daños, ya digo, si es que son de lobo y si es que los daños no fueran debidos a una mala o inadecuada gestión, estarían cubiertos o están cubiertos estructuralmente por las ayudas de la PAC y o por la cobertura de daños de las comunidades autónomas o a través de seguros subvencionados con dinero público en muchos casos. También aquí hay mucha variabilidad entre comunidades. Entonces, la cuestión es que el debate sobre los daños, claro, es muy vistoso, es muy llamativo, pero lo que es cierto es que hay gente que atiende ganado en comunidades autónomas donde hay presencia de lobos y de osos y de otros depredadores y no tienen daños. Si eso es así, preguntémonos por qué a veces hay daños. Es decir, si hay una gestión adecuada, no hay ningún problema porque no hay daños. Cuando hay daños, los daños, primero, pueden ser debidos a una gestión inadecuada, puede que no sean de lobo, en muchos casos no son de lobo. Hay muertes naturales, hay depredación por otros animales. Lo que es cierto es que si un animal, una vaca, se muere y por lo que sea y el lobo pasa por allí, la puede carroñear, pero habrá que aclarar si la mató o no. Básicamente el lobo se alimenta de presas silvestres. Y hay otra cuestión también de fondo en esto. El ganado es propiedad privada, es un negocio, hay que atenderlo. Todo nuestro respeto a la gente que se dedica a esa y a otra actividad, pero nosotros estamos debatiendo sobre el lobo y reclamando que no se mate ningún lobo por una cuestión de interés público. El lobo es de todos y claro, todos tenemos derecho a opinar sobre el lobo. Existe mucha leyenda y los cuentos han popularizado este mito que el lobo no solo es peligroso porque ataque al ganado, sino que es peligroso porque puede atacar a los humanos. El lobo no ataca a humanos, ni eso está constatado históricamente en España. Entonces, los perros sí que atacan a personas y todos los años hay personas que mueren por perros. Perros asilvestrados, la mayoría de ellos. O perros domésticos. Perros domésticos. Los perros que están en los pueblos muchas veces están sueltos y actúan como actúan, normal, que cabe esperar. Pero son múltiples las ocasiones en las cuales sabemos que hay daños importantes motivados por perros. Pero el lobo no ataca a las personas y el lobo busca lo más fácil, lo que le compense. Cuando los grupos son normales, están estructurados, actúan cazando socialmente sobre presas silvestres, y eso no quita que si se les presenta la ocasión, claro, la ocasión se ataja si hay una persona, si hay un pastor. Si hay un pastor, el lobo no está ahí. Si hay un pastor, si se procura recoger a los animales, a ciertos animales, si se procura, por ejemplo, que los partos del ganado mayor estén organizados en determinados momentos y eso signifique no dejar a una vaca con un ternero recién parido por ahí. Bueno, hay muchas maneras, pero básicamente es la presencia, y hay gente que lo demuestra. ¿Hay gestiones en comunidades, por ejemplo, como hemos visto con otras poblaciones de animales, en que si ven que tienen carencia de alimento, para que no lleguen a bajar a donde hay zona de población, se les lleve algún tipo de animal para que puedan cazar o que puedan comer? Bueno, eso no es muy saludable. No es saludable intervenir en los ritmos de la naturaleza, que son muy sabios, pero lo que es muy importante entender es que el lobo es territorial y es un superdepredador, con lo cual nunca va a haber superpoblación de lobos. Eso no es no entender cómo funciona la vida o la naturaleza. Vale. De los ataques a los que se ha acusado que habían sido los lobos, ¿tenéis datos de una media de porcentaje de hasta qué punto ha sido real ese ataque de lobo y hasta qué punto ha sido ataque de perro? Una de las cosas que estábamos planteando ahora con la nueva norma es que para pagar daños se hiciera una verificación, que ahora hay técnicas para ello. Con independencia de que un guarda entrenado, una persona conocedora, si está cerca de las circunstancias, puede determinar con bastante verosimilitud. Ya digo que el lobo puede carroñear las muertes efectuadas por otra causa, pero en realidad no hay, aunque haya esos medios técnicos, no hay voluntad de aplicarlos, no hay posibilidad, y no hay mucha estadística fina. Pero sí podemos decir que la cantidad de animales, suponiendo que todo sea cierto, que se achaca a los lobos, es insignificante en términos cuantitativos y en términos de renta agraria. Estamos hablando de cantidades muy inferiores al 1% de la ganadería de un territorio. Con la nueva situación legal de protección del lobo, en el caso de que pillaran a alguien cazando al lobo, ¿a qué consecuencias se enfrentaría? La nueva situación lo que prohíbe es la muerte, vale, por caza, vale, o por controles. Es decir, nos da igual que mañana, hoy, sea un furtivo o un cazador el que mate a un lobo, como si es un agente de la autoridad. No, vale, se pueden matar lobos. La persona que a raíz de esta nueva situación del lobo, afortunadamente con retraso, mate a un lobo, desde luego está afecta al Código Penal y eso es un delito. Es un delincuente. Quien mate a un lobo ahora en España es un delincuente. Entonces, a efectos oficiales se puede meter en la cárcel independientemente de multa. Bueno, claro, porque el Código Penal está ahí y luego, evidentemente, pues también ahí puede haber unas repercusiones económicas dependiendo de los baremos o de las circunstancias de las comunidades autónomas. Es decir, lo que la orden dice es el lobo está protegido. Luego no solo acaba la caza, acaban los controles indiscriminados que se estaban haciendo ahora. Gracias a Félix Rodríguez de la Fuente, el lobo pasó de ser una alimaña a ser un animal admirado y querido por todo lo que representa. La guerra del hombre contra el lobo parece que por fin ha llegado a su fin. Y nosotros, desde La Rosa de los Vientos, nos congratulamos de la feliz noticia de que el lobo ahora es una especie protegida a la que ya no se puede matar. Muchas gracias, Ignacio, por toda la paciencia que habéis tenido y por vuestro trabajo, que ha logrado un merecido éxito. A nosotros, a nuestros socios, y evidentemente esperamos que la sociedad entienda que esto es un bien para todos y que las cosas volverán a su sitio y que necesitamos como sociedad civilizada convivir con nuestros superdepredadores. Un abrazo. España necesita lobos. Hace casi 15.000 millones de años, mucho tiempo, comenzó el universo, comenzó la vida, comenzó el Big Bang. Todo eso comenzó a expandirse. Y ahora la última información y los últimos datos, lo que vamos a contar hoy, es que ese universo, esa expansión, requiere un universo plano, más o menos plano, pero no tiene nada que ver con eso que se ha contado y que hemos contado en alguna ocasión de la Tierra plana. No, no, es todo lo contrario. Hoy vamos a conocer algo más, algo de información con el profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, con Pablo Guillermo Pérez González, que es investigador del Centro de Astrobiología del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC. Pablo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenas noches. Pablo Guillermo Pérez González, que digamos que el universo es plano, no tiene nada que ver esa planitud, es básicamente necesita la expansión del universo, ¿no? Efectivamente, cuando se habla de plano, lo primero que te viene a la mente, y mucha gente comentaba el otro día cuando escribí este artículo, comentaba en redes, es que pasa que es una galleta o algo así, ¿no? Claro. Claro, la gente, la verdad es que desde el colegio nos dan nociones básicas de una cosa importante, que es la geometría, y nos hablan siempre de geometría en de nociones en dos dimensiones. Entonces siempre asociamos a dos dimensiones. Y oyes plano y dices, dos dimensiones, una galleta. No. Es plano, geometría plana, se dice que tiene curvatura nula, pero el universo tiene cuatro dimensiones, tres dimensiones espaciales y una temporal. Entonces la cosa no es tan sencilla como eso, como una hoja de papel, ¿no? Aunque sea infinita. Es la clave es, ¿qué es eso de la geometría plana? Y la cuestión es que la geometría plana es difícil concebirla en cuatro dimensiones, como os digo. Así que lo mejor es explicar en qué consiste eso de la geometría plana en dos dimensiones, aunque el universo no tiene dos dimensiones. Sí, dime. No, claro, pero que es cierto que tal cual escribes el artículo y diciendo que el universo es plano, con la cantidad ahora mismo que hay de personas que piensan que la Tierra es plana, los terraplanistas, pues estarán, vamos, dando aplausos y diciendo, ¿veis? Teníamos razón. La Tierra es plana y además el universo es plano. Hemos hecho un pleno total. ¿Tú qué les dirías a ellos? Así lo titulaba, terraplanistas. Eso efectivamente, es lo que vayan al colegio, pero que, sí. Que claro, hay que complementar lo que va en el colegio, porque en el colegio te dan unas nociones tan básicas. De hecho, para explicaros lo que es eso de plano o un universo esférico, que sería otra posibilidad, os iba a intentar hacer un examen, no sé si estáis dispuestos. Venga. ¿Es la edad o... cuenta. Preguntas sencillas. Vamos a imaginarnos que estamos en una ciudad muy muy cuadrada, con calles muy cuadradas, ¿no? Los bloques muy cuadrados. Entonces tú solo te puedes mover en línea recta o girar 90 grados por una calle, ¿no? Entonces, ¿cuántos giros tienes que hacer para volver al mismo sitio? Pues depende, si te coges y te giras. Giras una vez, pues ya entras, está en otra calle, ¿no? Giras otra vez, entras en otra calle, pero para volver al sitio en el que estabas, del que partías, tienes sí, que girar cuatro veces, ¿no? Claro, porque dar una si vuelta a la manzana, ¿no? Grados, hay que girar 360 grados. Efectivamente, cuatro veces. Hagamos ahí la idea. Vale. Imaginaos ya, olvidaos de la ciudad y simplemente pensar que estáis en una superficie. Uh-huh. ¿Eso siempre es verdad, que tienes que girar cuatro veces para llegar al mismo sitio? Ahí, esa ya es una pregunta que en el colegio no te responden. Entonces, uh-huh, pues la respondo yo. La respuesta es no. Claro. Imaginaos que esa superficie es la superficie de una esfera. ¿Cuántos giros tienes que dar para volver al mismo sitio? Pues imaginaos en la esfera de la Tierra, imaginaos que la Tierra es una esfera, ¿no? Que la, es parecido a una esfera, ¿no? Imaginaos que estáis en el Ecuador, giráis 90 grados, estaríais subiendo por lo que se conoce como un meridiano, podéis llegar al polo, podéis girar otros 90 grados, bajaréis por otro meridiano, llegaréis otra vez al Ecuador, y si giráis otros 90 grados, podríais llegar al mismo sitio en el que estabais, en el Ecuador. Esos son tres giros. Uh-huh. Ya no son cuatro. De hecho, en una esfera no tienes que dar ningún giro para llegar al mismo sitio. Si tú estás en el Ecuador y sigues en línea recta, llegas al mismo sitio. Eso es lo que se llama geometría esférica. Y puedes, sin parar, si tú, si el universo fuera tuviera geometría esférica, tú podrías lanzar un rayo de luz y en algún momento llegaría al mismo sitio del universo. Mucho más tarde, ¿no? Pero podría llegar al mismo sitio. En un universo plano eso no es posible, como os he puesto el ejemplo de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Hay otra opción que es un universo hiperbólico en el que tienes que dar como mínimo 5 giros para llegar al mismo sitio. 5 giros de 90 grados. Es un poco difícil de pensar, ¿no? Pero de digerir, porque en el colegio solo nos enseñan esa geometría plana, ¿no? Que se llama Euclidia también, en el que estás acostumbrado a eso, a dar 4 giros para llegar al mismo sitio. O otra cosa que caracteriza la geometría plana es que los triángulos, los ángulos, los tres ángulos de un triángulo, eso os lo puedo poner de examen también, ¿cuántos grados suman? 180. Uh-huh. Pues eso no es cierto en geometría esférica ni en geometría hiperbólica. Y una cosa, entonces, Pablo, si nosotros, nuestro universo fuera de geometría esférica, si fuera esférico, ¿podríamos existir? En principio, ahora mismo, nuestros datos dicen que el universo es plano, pero todavía tenemos cierta incertidumbre en ello, entonces podría ser ligeramente esférico o ligeramente hiperbólico, y existimos. O sea que podríamos existir de igual manera. Ahora, si el universo fuera, cuando se dice esférico, un universo esférico puede ser de varios tipos, puede tener distintas curvaturas. Un universo muy, muy curvo, pues seguramente no sería como el que conocemos. Entonces, la curvatura tiene que ser cercana a cero. Puede ser ligeramente positiva, y eso es lo que se conoce como un universo esférico, pero no excesivamente grande. Si fuera excesivamente grande, el universo hubiera evolucionado completamente diferente y a lo mejor hubiera dado lugar a vida, pero seguramente bastante diferente a lo que conocemos hoy. O sea que el universo, dicho de otra manera, el universo tiene las propiedades que tiene hoy porque es aproximadamente plano, y cuando era muy muy joven tenía unas propiedades muy muy específicas, y eso es lo que también hablábamos en este artículo que publicamos sobre uno de los grandes problemas de la teoría del Big Bang, y es que si el universo es plano hoy, debió ser mucho mucho más plano cuando solo tenía unos pocos nanosegundos o incluso 10 a la menos 20 segundos de vida el universo. Y eso es un problema porque no nos creemos que haya, que la casualidad sea tan alta, ¿no?, de que el universo tenga que tener esas características tan especiales muy poco después del Big Bang, ¿no? Es lo que se conoce como el problema de la planitud de la teoría del Big Bang. Y en todo este asunto tiene mucho que ver en las teorías, en los planteamientos que hizo el científico más importante de todos los tiempos, que es Albert Einstein. Correcto. Lo que pasa es que aquí, normalmente cuando se habla de Albert Einstein, siempre decimos que fue, dicho coloquialmente, un maquinón, y todas las cosas que hizo, ¿no?, la relatividad y tal, pues aquí se equivocó. Einstein puso sobre la mesa unas ecuaciones que describen, o ayudó a poner sobre la mesa unas ecuaciones que describen cómo evoluciona el universo, pero no sé si quizás por una concepción religiosa, no lo sé, pero él pensaba que el universo era estático, que siempre había sido igual, que el universo era igual en todas partes, no exactamente igual, no que hubiera otra Tierra en otro sitio, ¿no?, pero que en otro sitio del universo seguramente había una galaxia parecida a la nuestra, con un número de estrellas parecido al nuestro, con a lo mejor un sol parecido al nuestro y con un planeta parecido al nuestro en el que podía haber Tierra parecida, y que el universo no era solo homogéneo espacialmente, sino que además había sido así siempre, era estático. Y resulta que eso fue como en 1915-20, pues por 1920-22, varias personas, entre ellos un astrofísico, Edwin Hubble, y un párroco de una, un sacerdote de una parroquia belga, le pusieron sobre la mesa, le dijeron a Einstein, mira, tenemos pruebas de que el universo se expande, no es estático. El universo no es como tú dices. Pero Lemaître, que es ese párroco belga, habló con Einstein y le dijo, mira, tus ecuaciones no solo pueden describir un universo como el que tú dices estático, también pueden describir este otro que se expande, y tenemos pruebas de que se expande. Y desde ese momento es cuando surgió la teoría del Big Bang, de un universo en expansión. Y todo eso necesita fundamentalmente de materia oscura para poder llevarse a cabo. Claro, a partir de ese momento en el que vemos que el universo se expande, los astrofísicos nos empezamos a preguntar de si esa expansión iba a seguir para siempre o no. Eso es, si es limitada o es ilimitada. ¿Qué teorías hay sobre eso? Que la mayoría de los científicos, claro, ¿qué es lo que apoyáis? Pues durante 80 años estuvimos buscando materia por todas partes y preguntándonos, si hay mucha materia, la atracción gravitatoria entre la materia, entre cosas que tiene masa, eso es la definición de materia en principio, ¿no? Va a parar la expansión y el universo no se expandirá para siempre, cada vez se expandirá con una velocidad más pequeña, o sea, se expandirá deceleradamente hasta que se pare, incluso puede implosionar y empezar a, en vez de expandirse, pues a comprimirse hasta lo que se llama un Big Crunch, un gran mogollón final, ¿no? Todo se concentra otra vez en un volumen muy pequeño. Si la cantidad de materia que tuviéramos alrededor no fuera suficiente como para parar esa expansión, pues el universo se podía expandir para siempre, ¿no? Eso fue durante 80 años. Estuvimos buscando eso. De hecho, cuando yo empecé a estudiar astrofísica y a hacer la tesis, en poco antes del año 2000, todavía estábamos en esas. Pues en 1998-99 hubo unos experimentos realizados con el Hubble Space Telescope que nos dijeron que la expansión no se estaba frenando ni se estaba revirtiendo. Todo lo contrario, se estaba acelerando. El universo se expande cada vez a mayor velocidad. Y eso implicaba la existencia no de materia oscura ni de materia como la conocemos, sino de otra cosa que conocemos como energía oscura, aunque hay otras posibilidades. Pero hay algo que no tenemos ni idea de lo que puede ser, que por otra parte sí estaba contenido en las ecuaciones estas que os digo de Einstein, y que acelera la expansión del universo. Y eso es ahora mismo lo que tenemos los astrofísicos, los datos más recientes nos dicen que el universo se está expandiendo a una velocidad cada vez más alta. ¿Y con el acelerador de partículas tú crees que se podrá llegar a ver un poco in situ aquí en la Tierra una recreación de cómo puede llegar a pasar eso? Bueno, el acelerador de partículas estamos buscando como locos desde hace también varias décadas materia oscura que los astrofísicos intuimos que existe por todo el universo, por cómo interaccionan las galaxias, cómo vemos que se mueven las galaxias, pues pensamos que hay materia que no vemos y que está ahí y que interactúa gravitatoriamente, pero no sabemos qué es. Entonces, en los aceleradores de partículas intentamos crear las energías adecuadas, haciendo chocar partículas, para encontrar qué es esa materia oscura, ¿vale? Pero sobre la energía oscura, la verdad es que ahora mismo no tenemos grandes experimentos en marcha que nos digan qué es. Tenemos alguna idea, pensamos que cuando no hay nada en algún sitio, en el vacío, existe lo que se llama energía del vacío. Y hay algunos experimentos, uno o dos, aquí en la Tierra que hemos hecho, que nos indican que efectivamente cuando no hay nada se puede crear energía de la nada. Durante un periodo de tiempo ínfimo, realizado esto está relacionado con lo que se llama fluctuaciones cuánticas, pero eso podría ayudarnos a comprender lo que es la energía oscura. Lo que pasa es que los experimentos que hacemos en la Tierra, esto es gracioso. No para los astrofísicos, para los físicos y astrofísicos no muy gracioso, porque los experimentos que tenemos en la Tierra nos dicen que las propiedades de la energía oscura difieren como 140 órdenes de magnitud de las propiedades que vemos de la energía oscura en el universo. Es una cosa, parece, totalmente diferente. O sea, que todavía no sabemos reconciliar en cuanto a la energía oscura, lo que hacemos en laboratorio y lo que vemos en el universo a gran escala. Eso es lo que nos ha contado, lo que está pasando en el universo. Ese universo, todo es relativo, todo eso está pasando muy lentamente, aunque los investigadores, como nuestro invitado, pueden conocerlo. Él ha sido profesor titular de la Universidad Complutense, es investigador del Centro de Astrobiología, ha sido nuestro invitado esta noche, es Pablo Guillermo Pérez González. Pablo, mil gracias. Vale, muchas gracias. Un placer. Buenas noches, hasta luego. Y hasta aquí la Rosa de los Vientos esta noche que hemos estado entre 1 y 5. Recordamos que el próximo sábado estamos en León, en el Salón de los Reyes, en la Plaza de San Marcelo, en el centro de León. Ahí está la Rosa de los Vientos, ante cara al público. Estaremos un programa más en directo, la Rosa de los Vientos en De Viaje. Y ahora, en Onda Cero, comienza una nueva aventura, la aventura del Club de las 5, el programa que Onda Cero os ofrecerá a partir de hoy todos los días con Carles Lamelo, con David Cervelló. Ahora mismo va a comenzar a las 5 de la madrugada el Club de las 5, la apuesta de la madrugada, la apuesta de Onda Cero. Tenéis que estar ahí.